Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop, el segundo programa de los domingos. Hemos vuelto a estos domingos más temprano, apenas se retira el caballero Alfredo Rosso. Arranca el metal con todo en Rock and Pop, mi viejo. Y la idea, por supuesto, es mantenerse hambrientos. Claro, porque vos imaginate, para realmente tener oportunidad de apreciar todo lo bueno que te da esta música, tenés que tener como un apetito especial y estar siempre al acecho y esperando aquello que te va a conmover de un momento a otro. ¿Por dónde va a saltar la nueva banda? ¿Cuál va a ser el nuevo riff que vas a tener pegado a la cabeza a las 24 horas? La nueva voz, siempre estar buscando algo. Algo que no tiene por qué haber salido hace 5 minutos, ni 10, ni 20 años atrás. Porque hay cosas que las descubrís en cualquier momento de tu vida y decís, pero ¿esta banda dónde estuvo todo el tiempo? ¿Cómo no me enteré? Bueno, todo eso pasa. Claro que no es fácil mantenerse hambriento en un género que es algo así como un banquete permanente. Es como si estuvieras en un lugar atestado de buena comida y aún así tuvieras que mantener el hambre para poder encontrarte todo el tiempo con nuevos sabores. Bueno, esa es la idea, ese es el metal. Así arrancamos entonces con Twisted Sister y su Stay Hungry, Mantenete Hambriento, un tema que le dedicó Dee Snider nada menos que a Arnold Schwarzenegger, mucho antes de ser gobernador de California, pero cuando ya era un nombre entre los fisicoculturistas, por supuesto. Bueno, este Stay Hungry, el que da título al álbum, aquel álbum genial de Twisted Sister de los 80s, con eso arrancamos. Mantenete Hambriento, che. No! canción de Twisted Sister para abrir este programa bien arriba de Tiempos Violentos, mientras esperamos que se reincorpore Harry, que está de paseo por el mundo. Está, es como Iván de Pineda, ¿viste? Está en todas partes el chabón. ¿Qué vas a hacerle? Bueno, mientras tanto, decía, tenemos un programa más que especial en el día de hoy, con muchísimas novedades y también con muchísimas noticias y reportajes. Y te voy adelantando un poquitito. Dentro de un rato vamos a tener a Ángel San Juan, cantante de Tierra Santa, aquí en el... a través de una conexión telefónica, se entiende, porque la banda viene el 11 de abril a tocar a la Argentina y nos pareció oportuno hacer una pequeña nota antes del evento. Bueno, también vamos a tener un especial para el cual va a venir Luis Alexis Leiva. Y vamos a hablar un poco acerca del diablo, el diablo aquí en la Argentina y en el mundo, ¿eh? No como creía Chávez que era bulla, al final no era, ¿viste cómo eran las cosas? Bueno, no pasa nada. Y tenemos un montón de otras historias como para hacer un programa en el día de hoy, domingo, de 3 horas o más, vaya uno a saber. Y en el cual pueden ustedes participar a través del Facebook o del Twitter. El Facebook de Tiempos Violentos no es, es el de Rock and Pop, el muro de Rock and Pop. Y el Twitter sí es el de Tiempos Violentos, que es nada menos que @violentos-959. Esas son las vías de comunicación. Las voy abriendo desde ahora porque vamos a tener un concurso muy particular en donde va a haber entradas para el show de Tierra Santa y discos de Tierra Santa, ¿eh? Señoras y señores, entre las novedades, tenemos el nuevo disco de Cancer Bats. Una banda difícil de encuadrar, porque bien puede estar dentro de lo que es hardcore punk, punk rock, heavy metal, sludge metal. Algunos hasta los ponen como rock sureño o metalcore. Son difíciles de ubicar realmente en una clasificación, pero los Cancer Bats vienen impresionando muy bien desde su creación en 2004 y acaban de sacar su disco Searching for Zero, Buscando el Cero. Efectivamente, los tipos han largado otro álbum a la altura de sus antecesores, y como hoy nosotros tenemos un programa dedicado en gran parte a esa figura mitológica conocida como el Diablo, Mandinga, o Mara, o Satanás, o lo que sea, vamos a presentar el tema titulado Belzebub, que también es el que está más cerca del heavy metal dentro de este disco de Cancer Bats, y está sonando ya en Tiempos Violentos. Mucho para hoy, mucho realmente, y algunas son novedades que en realidad no son novedades, pero de alguna manera se transforman en novedades porque vienen los aniversarios, las efemérides que tanto le gustan a Harry. Bueno, de alguna nos podemos colgar nosotros también, como por ejemplo de esta. 30 años atrás se editaba Defenders of the Faith, aquel espectacular disco de Judas Priest, y la banda ha sacado en este 30 aniversario nada menos que una edición expandida. Expandida no porque esperes encontrar algo realmente nuevo, o sea, algo que se les quedó de pronto en una lata y nunca lo habían publicado, pero sí un concierto, nada menos que el concierto de Long Beach Arena de California de mayo de 1984, 5 de mayo de 1984, que trae una lista de ensueño verdaderamente. Es decir, la edición es de 3 discos. El primer disco, que trae la remasterización de Defenders of the Faith, y los otros 2 que traen el concierto entero, donde está prácticamente todo lo que la banda había hecho hasta el momento en sus grandes temas, con énfasis, por supuesto, en los últimos discos. Y ahí te vas a encontrar los Bites, Jawbreaker, Grindr, Metal Gods, Breaking the Law, Night Comes Down, Electric Eye, Heavy Duty, Victim of Changes, The Green Man Alishi, Hellbent for Leather, You've Got Another Thing Coming. Realmente es una de esas listas de recitales de ensueño, no hay duda. Y por eso, para festejar los 30 años de Defenders of the Faith, elegimos un temita de este concierto del Live at Long Beach Arena, California, 5 de mayo de 1984. Vos fijate cómo sonaba Judas. Si realmente la banda sonaba así, no hay duda de que estaban en el cielo más alto del metal. Y por lo que yo los vi, realmente sonaban así. Yo los vi en la gira de Painkiller, o sea, un tiempo después. Pero igualmente, fíjate cómo sonaban en el 84. Esto que vas a escuchar es nada menos que Free Will Burning, Judas Priest. ¿Estás listo? Fast and furious, mind and universe, oh! Y el público se vuelve loco, cómo no, además después de lo que acaba de escuchar, impresionante. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar presentando novedades. Y aquí hay una que por lo menos a mí me interesa particularmente. No sé si conoces a una banda inglesa llamada Thunder. Están dentro del lote de los del hard rock, pero no son una banda cualquiera. Es la banda que alguna vez eligió Iron Maiden para acompañarlos de gira. Y si vos estuviste en aquel primer show en Ferro, hace ya muchos años de esto, por allá por el 92, recordarás que la banda soporte eran estos Thunder, que el público no los trató muy bien, pero no porque hayan sonado mal aquella noche, sino porque sencillamente la gente no quería escuchar otra cosa más que Iron Maiden. Y entonces cualquier otra cosa que estuviera en el escenario le parecía mal, y hubo silbidos, hubo escupitajos, hubo ciertas muestras de incivilidad que realmente no estuvieron bien. Y créeme que esa gente se perdió a una banda extraordinaria, no solamente porque tenían unas composiciones impresionantes, sino porque dieron cátedra aquella noche de cómo comportarse ante un público hostil, que es con una sonrisa en el rostro y cantando hasta la última canción y dando lo mejor de sí mismos. Con el tiempo y con muchos discos detrás, este que vamos a presentar hoy es el décimo. Los Thunder demostraron que podían hacer una carrera dentro de un género que no era favorecido durante aquellos años especialmente, porque nadie quería escuchar hard rock en aquellos años. El thrash era lo que dominaba el horizonte, el thrash y otras formas más extremas. Pero vos fíjate que, a pesar de que hubo una separación de por medio, en el 2009 la banda se reformó y este es el primer álbum que sacan desde entonces. Te estoy hablando de un cantante alucinante como Danny Bowes y un compositor guitarrista extraordinario como Luke Morley. Sacaron un disco titulado Wonder Days, es decir, Los Días Maravillosos. Sigue estando con ellos Ben Matthews en guitarra, en la otra guitarra, y Gary James, el pelado, en batería, que estuvo con muchas otras bandas, entre ellas Magnum. Este Gary James, yo jamás me voy a olvidar, fue en el que cuando se hizo el partido acá de Iron Maiden contra Rock and Pop, le hizo un gol al ruso Berea que hasta el día de hoy lamenta. Créeme, porque viste, el ruso Berea, arquero, se tapa todo y qué sé yo. Y el pelado era un jugador de décima liga, por decirlo así. Pero la tocó tan en el momento justo, lo dejó tan mal parado, que fue uno de esos goles espantosos. Yo creo que le preguntás al día de hoy, el ruso se agarra la cabeza y no se olvida del pelado en su vida, así de fácil. Mientras tanto, te vamos a presentar un tema de este Wonder Days de Thunder, que realmente es un disco muy equilibrado. Para mí, este tema en particular me sorprendió. The Prophet, el profeta. Esto es Thunder, y después prepárate porque tenemos entrevista internacional. Prophet came from es una técnica, no es una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Y ahora también podés comprar online y disfrutar de ofertas exclusivas en Pharmacity.com. Pharmacity 2x1 es lo mejor. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el rubro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Buscando senderos de gloria, viajan los sueños que nacen en mí. Perdidos en el horizonte, donde la magia nunca debe morir. Este próximo 11 de abril en Groove tendremos la visita de Tierra Santa, la banda española, que también sabe narrar acerca de todo tipo de historias. Y justamente para adelantarnos a ese evento es que nos pusimos en contacto con Ángel San Juan, su vocalista, como para que nos anticipe un poquito acerca de la visita. Lo tenemos en línea. ¿Estás ahí, Ángel? Muy bien, listo. Hola, ¿cómo anda todo? Bien, bastante bien. Esperando el evento con ganas. Bueno, allá están siendo las 11:30 de la noche. Me imagino que todavía no estáis para ir a dormir. Bueno, ya, enseguida. Bueno, vale, voy a empezar preguntándote entonces por lo que vienen a presentar a la Argentina. No es la primera vez que vienen, pero es vienen a presentar Esencia, que es un disco que es mitad eléctrico, mitad acústico. ¿Me puedes explicar un poco el concepto? Bueno, la idea surgió quizás de esta manera, ¿no? Pero bueno, al final llegamos a la conclusión de que era un disco nuevo, quizás no era pronto para sacar, ¿no? Porque ahora los discos quizás deben de llevar más tiempo, ¿no? Pues, por varios motivos. Y bueno, y me parece bastante correcto coger canciones que de alguna manera se han convertido en algo especial con el tiempo y hacer los formatos con ellas, ¿no? Ajá. Y bueno, el resultado es Esencia. Entonces lo que haremos pues será básicamente, obviamente, lo que es la parte eléctrica, ¿no? Porque sería bastante complicado llevar las dos cosas al directo, ¿no? Entonces, pues basaremos todo en lo que es la base del formato eléctrico, combinado con lo que viene siendo nuestro servicio que da un repaso a todos nuestros discos. O sea, ¿y por qué decidieron hacerlo, digamos, una parte eléctrica y otra acústica, siendo que son todas en realidad remakes? Básicamente, realmente no sabes por qué hacer las cosas en concreto, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que bueno, tomas una decisión y ves que pues, está bien, ¿no? Además es una cosa que no habíamos hecho nunca, hacer algo acústico. Y nos pareció que estaba bien hacerlo. Vale, voy a aprovechar para preguntarte, ¿cuándo fue la anterior vez que estuvieron en la Argentina? La anterior vez fue en el 2006, creo. Uh-huh. Creo que sí, fue en el 2006. Porque más parecido también con otra visita a Chile, que a veces también han parecido. A la otra vez fue al contrario, fue el primero en Chile, en Argentina, y otra vez era Argentina y Chile. Vale. En 2006, en mayo, por ahí de 2006, esta vez fue. ¿Y cómo fue la experiencia en aquel entonces? Para nosotros es escandalosa, porque claro, nosotros en realidad, por aquellos tiempos no teníamos referencias de que tuviéramos tantos seguidores, ¿no? No solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y fue un poco sorprendente para nosotros. Sí esperábamos acogida, pero tan multitudinaria y además sobre todo tan calurosa. Fue muy, muy grato. Buenísimo. Quisiera preguntarte acerca de la pasión que tiene la banda, o por lo menos aquella pasión por la que es conocida la banda, que es por la de narrar historias de la literatura o de la historia en canciones. No sé si leíste un artículo que hizo Arturo Pérez Reverte acerca del heavy metal y donde menciona precisamente a Tierra Santa por la canción del Pirata de Espronceda. ¿Lo llegaste a leer? Sí, sí, sí. Sí, tengo el artículo ahí guardado. Bueno. Sí, salió en una revista que sale con un periódico aquí. Vale, yo voy a leer para los oyentes, el comentario final del artículo que dice: el grupo riojano Tierra Santa es un ejemplo obvio. Su balada sobre el poema La canción del pirata consiguió lo que 30 años de reformas presuntamente educativas no han conseguido en este país de ministros basura. Que en sus conciertos miles de jóvenes reciten a voz en grito a Espronceda sin saltarse una coma. Así que yo empiezo por preguntarte cómo te sientes con ese logro y con el comentario, además de Arturo Pérez Reverte. Bueno, más gracia porque es verdad. De hecho, yo tampoco me la sabía entera. Yo creo que nadie se la sabía entera. No, yo sí me la sabía entera. Yo la tenía en mi manual y la aprendí entera de memoria. Porque yo entera no me la sabía. No, es demasiado grave. Y bueno, sí, es verdad que es algo en todo lo que es el sistema educativo, pues es un icono ahora que te hacían aprender, vaya. Y sí, bueno, todavía se sigue usando, o sea, es que podemos. Así. Y te pregunto, esta pasión por la narración de historias, que ahora en los últimos discos parecen ser menos inclusive, ¿cómo nació? Bueno, pues es algo que es culpa mía total, porque a mí siempre me ha gustado la historia, siempre, no sé por qué. Yo creo que es lo único que se aprobaba a los salientes, sin estudiar, es lo único que se aprobaba a los salientes, lo único que aprobaba, creo yo. Y no sé, en el momento dado me pareció una buena apuesta, ¿no? Pues, para hablar de algo. Y bueno, sí, ¿qué te parece que en los últimos discos de alguna manera puede que el título de las canciones confundan? A la hora de refiero de decir que no son temas de este tipo, ¿no? Pero quizás no sé qué explicar de otra manera. Por ejemplo, la canción de Miércoles a la Leyenda habla de Aquiles. Entonces, que bueno, al hacerlo de esta manera, ¿no? Pues quizás, en vez de poner un título y decir Aquiles, y quizás esto confunda un poco también. Pero sí, bueno, lo que he hecho también es intentar explicar en las discos, para la gente, pues cada canción, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor. Pero sí, es una pasión totalmente mía y bueno, que he hecho que mis compañeros también acepten un poco, ¿no? De esta manera. Perfecto. Y te pregunto, ¿por qué no hay tantas de esas narraciones en los últimos álbumes? Bueno, en realidad sí las hay, pero como te digo, de otra manera, ¿no? O sea, las que sin aparecer los nombres de los héroes, por ejemplo. Claro, son menos obvias, ¿no? Mm. Pero sí que... Pero bueno, en todos los discos hay cosas variadas, ¿no? Hay discos que tienen más y otros que tienen menos. También es verdad que siempre me ha gustado, además de contar historias pues, de la antigüedad y cosas relacionadas con tecnología, con leyendas, pues también me ha gustado contar cosas reivindicativas, ¿no? De alguna manera. Entiendo. Vamos a aprovechar y vamos a pasar justamente la canción del pirata, pero me gustaría que me contaras un poco en qué consiste, como para ir cerrándoles la idea a los oyentes, en qué consiste la gira nueva que está supuestamente basada en Esencia, es decir, en este álbum que acaban de lanzar. Sí, o sea, al tener dos partes, una eléctrica y una acústica, el disco, si es que va a haber elementos de esa parte acústica en el show. No, ya te he dicho, básicamente entendemos que nuestros directos deben de ser eléctricos, ¿no? Sobre todo porque si haríamos la parte acústica, yo creo que haríamos pues algo, lo que se imagina, enfocada en lo acústico, ¿no? Por ejemplo, la canción de Canto de las Sirenas, por ejemplo, ¿no? Pues la haríamos en formato eléctrico, porque entonces sería un poco el tema de en un concierto hacerlo, sería cambiar demasiadas cosas para nosotros. Entiendo. Perfecto. Bueno, esperamos entonces un show de Tierra Santa plenamente eléctrico. Para los que no lo vieron la vez anterior, esta es una gran oportunidad, claro. Bueno, te agradecemos muchísimo la conexión, Ángel. La mejor de las suertes y estaremos allí en Groove, en el recital, viendo a la banda en directo con todas las ganas. Un gran saludo, muchas gracias. Así escuchábamos a Ángel San Juan, que nos anticipaba el show de Tierra Santa, y nosotros tenemos precisamente para ofrecerle a aquellos de ustedes que quieran participar en el concurso del día de hoy, nada menos que un par de entradas y un disco de Esencia o del disco anterior de Mi Nombre Será Leyenda. ¿Sí? O sea, son dos premios. O sea, un par de entradas y un CD en un caso y un par de entradas y otro CD en el otro. Para ello simplemente tienen que participar en el Facebook de Rock and Pop. Marto ya puso ahí en el muro justamente la consigna. Y la idea es elegir un tema para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Tiene que ser un clásico, uno que sepamos todos. Y eligiendo esto, ustedes participan. Por favor, dejen los últimos tres números del DNI si es posible, porque así pueden pasar a retirar luego la entrada. Nosotros nos vamos luego de este recital con un corolario digno, nada menos que la canción del pirata, que de veras yo le decía a Ángel que yo me la sabía y me la sé en serio, ¿eh? Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, pero aquí viene toda completa, hecha por Tierra Santa, la canción del pirata en Tiempos Violentos. Viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín, baja el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. We'll be right back.

bien saben, me amparo en sus recuerdos, juzgando responsable del ultraje y del deshuello. Al remintón y al sable, a la oficial historia y a quien decreta la memoria. A esas legiones agrias de cruces y de hoguera, nombrando a un Cristo de Israel. Acabamos de escuchar a Ricardo Iorio y Flavio Chancharula, aquel proyecto de Iorio Flavio Peso Argento, y su tema de Mandingas y Remolinos, porque hoy vamos a hablar del diablo, del demonio, el demonio rojo, como quien dice. Y para eso lo trajimos a Luis Alexis Leiva, que nos va a aportar el lado vernáculo de la vida. ¿Cómo andas, César? ¿Cómo anda, gente? Un gusto estar aquí contigo. Sí, señor. De fondo están escuchando nada menos que a Glenn Danzig de su disco Black Aria, que es un disco atmosférico, digamos así. Sí, evidentemente. Claro, evidentemente. Bueno. ¿Y sí, qué sí. trata Habla de por estos sí temas. Mismo, ¿no? Sí, inevitablemente. Sí se describe solo, me parece. Pero maravilla. Bueno, cuénteme, ¿qué lo trae por acá, aparte de Mandinga? Trajimos un par de cositas, bueno, un par de cositas, digo, traje un montón de papeles y, ¿no? y libros y cosas para hablar un poquito de lo que sería el imaginario del diablo, cómo vemos al diablo, cómo vino el diablo y cómo se transformó acá en América el diablo. Y me gustaría empezar justamente como para que estas cosas del diablo criollo, vamos a decirlo, sí. diablo vernáculo, como dije. Yo después les voy a hablar un poco del diablo claro. en su lado más clásico, digamos. Claro, lo que pasa es que, como casi todas las religiones que se imponen unas sobre otras, sucede esto del sincretismo, ¿no? Que es una religión que se arma a partir de la impuesta sobre la que ya estaba y va cambiando una a otra y termina siendo como un híbrido, ¿no? En donde vamos a tener hay diferentes tipos de dioses, de formas de creer, que va a tener un poco de todo, de las dos corrientes. Así es la mitología, o sea, se empieza, va formando así. Claro, la mitología se forma a partir de una serie de corrientes o tradiciones o historias, y por supuesto aprovechan antiguos mitos y antiguas religiones, y por supuesto las transforman en nuevas, que son igualmente absurdas que las antiguas. Claro, junta, digamos, todas las absurdidades de una y de otra. Claro, a veces desde lados muy, muy insólitos, pero siempre es divertido hacer religiones comparadas o hacer mitología comparada porque uno ve de dónde salen las cosas y se asombra de lo tonto que uno es creyendo esas cosas. Además porque, de una manera u otra, eso termina conformando, digamos, como una forma folclórica de uno, una forma de mirar el mundo de uno, porque sí. fue tan impregnante, ¿no? Tan pregnante, quiero decir. No, a ver... ¿no? Que termina uno viendo el mundo de la manera que te criaron, como tenés que verlo, ¿no? Si y eso ves, es la religión también. Si vos lo ves desde el punto de vista mitológico, o sea, la mitología es uno de los aspectos más altos de la literatura. Sí. En el sentido de que se trata de ficción, se trata de mentira, por decirlo de alguna manera, claro. pero se alcanza a obtener una cierta belleza de esa mentira. Sí, porque ¿verdad? Eso sería literatura, buscar bueno, una belleza en las cosas. En el claramente. Caso de la mitología griega o de la mitología vikinga no cabe duda. Probablemente bueno. si vamos, leemos un diccionario o una enciclopedia de mitología griega, está a la altura de los grandes libros que podamos leer, no sé, de Tolkien, de García Márquez, de quien quieras. Sí, sí, porque sí, va en por la belleza lado. Del lenguaje. Exactamente, la belleza en el tanto del... El lenguaje lo aporta más que nada... El, digamos, el poeta determinado. Claro. Esa es la idea. Porque a veces hay mitologías que no tienen belleza intrínseca. Exactamente. O sea, la mitología cristiana no es particularmente bella. No. O sea, lo bello es lo que se hizo a partir de... O sea, por ejemplo, El paraíso perdido de Milton claro, es una belleza ahora sí, porque sí. está tomado... La Divina Comedia. Pero si vos vas un día cualquiera a la iglesia y te leen la Biblia, no hay belleza, salvo en lugares muy específicos, muy contados, claro, ¿no? Claro, o sea, obviamente en las señoras que están sentadas... No. En la iglesia, no, perdón. A ver, la Biblia, es un, la Biblia, como su nombre lo indica, es un conjunto de libros. Claro. Una pluralidad de libros. Hay algunos que son realmente muy bellos. El libro de Job, El Cantar de los Cantares, son muy bellos. Cantares, qué lindo que es muy lindo, justamente es el menos bíblico de sí, todos. Sí, totalmente. Pero hay otros que son realmente ilegibles. Sí, o sea, y son verdaderamente aburridos y mal escritos, prácticamente todos. Porque realmente es además se formó con un criterio que dejaba fuera la belleza. O sea, claro. Cuando adoptan el Cantar de los Cantares, no lo adoptan por su belleza, sino porque transponen una metáfora que claro, es que se trata del pueblo de Dios y toda la historia. Es decir, lo adoptan por la parte menos atractiva, menos interesante, y no con menos contenido. Claro. Y bueno, y entonces, justamente, desde estas religiones europeas, vamos a decirlo, europeas, occidentales, cuando vienen acá... Llámele mediterráneas. Mediterráneas, porque es verdad. Quería leerles un fragmentito como para que nos empecemos a ubicar en dónde estamos. El imaginario del diablo se llama el libro de Ricardo Santillán Güemes, ¿sí? que estoy utilizando y que utilicé mucho tiempo también. ¿Algo que ver con el Güemes del tiro no en el creo, culo? No creo. Bien. Espero, por lo menos. Bien. dice así, llegaron con Colón, hacinados y sucios, mordiéndose los codos en bodegas impregnadas por su propio olor. Satán, el lobizón, el duende... el basilisco, la abuela de los brujos. Alguien dijo que los vio bajar hambrientos y correr, saltando islas, directo a poblar el continente. Sí, llegaron con Colón, amontonados, y siguieron llegando todos juntos, los hombres, los dioses y los diablos. Mire usted. Desde ahí es como empezaron a mezclarse, ¿no? A mezclarse con las religiones aborígenes esta imposición del cristianismo. Entonces, como impones también el cristianismo, impones obviamente al diablo, que es la figura, ¿no? de la parte negativa de la mitología cristiana. Sí, al querer tapar el sustrato, lo que hace el indígena es disfrazar a sus propios dioses, a sus propias deidades, dentro de la mitología que le imponen. Exactamente. O sea, el caso... Como para que siga sobreviviendo también. Claro, ¿no? El caso más notable que, o más próximo que yo conozco es el del candomblé, que le asignan al diablo las características de Yu. Sí, de Yu, claro. Es decir, vale la vitalidad, aquel elemento inesperado en todo, lo desconcertante, sí, que es una de las fases de lo que llamaríamos el diablo. Exactamente. Y también tenemos varias manifestaciones del diablo, digamos, como se lo puede interpretar acá, que en realidad, como bien decías, son manifestaciones de otros dioses más o menos parecidos a los que eran originalmente y que les ponen la carga negativa de lo que era lo malo, ¿no? Lo que era el diablo para la religión cristiana. Tenemos a Supai. Supai es... El cuarteto. El cuarteto Supai viene desde ahí justamente. Viene de ahí, sí. Y el Supai es un gaucho. Es un gaucho vestido de negro, que generalmente anda en un caballo con las riendas llenas de oro y de cosas, ¿no? Y es un demonio, es el diablo mismo. Es que sin duda, porque si no ya lo habrían afanado por el camino. Claro, riendas de oro y todo, imagínate. Claramente. Y él sale a bailar y sale de fiestas y le encanta estar mostrándose y llevándose a todas las mujeres que quiere. Empieza a engatusar a los hombres para vender, comprarles el alma. Porque de última siempre lo terminaron convirtiendo en esto, ¿no? Esta idea de lo fáustico. ¿No? Terminó haciendo esto de que el diablo como que vaya comprando almas por todos lados, ¿no? Porque se supone que es el objeto más valioso del ser humano. Es su aspecto tentador. Claro. Ya, después vamos a hablar de las fases. O sea, está por el lado, el lado maligno, el lado tentador y el lado desconcertante. Es decir, ¿vieron, ya que hace poco que murió Sofovich, el Jenga? Bien. El Jenga es el tipo de juego del diablo. ¿Ah, sí? Claro, porque es el diablo está en los detalles, sí. Y en los detalles es lo que hace que una torre perfecta se venga abajo. Es decir, quitando el elemento preciso, sí, hace que todo se venga abajo. Mirá. O sea, que no es maligno, es simplemente que utiliza ciertos elementos con cierta sutileza. Sí, ahora después porque vamos a leer algo. Aparte es de la astucia de él, sí, ¿no? Totalmente. Es un ser, digamos... El que llegó acá, por lo menos, es un ser que lo que hace es hacer estos tratos también, ¿no? Con el ser humano para obtener sus almas, pero les ofrece cosas. No es que voy, te robo el alma y jodete. Claro. ¿No? Vos le das tu alma voluntariamente y los contratos de él son muy, muy particulares porque lo que te da es aprender a tocar la guitarra. Sí. ¿No? Tocar en muy poco tiempo, ¿no? Sí, al estilo Robert Johnson. Claro. Lo mismo sucede en Estados Unidos con el Crossroads, ¿no? Bueno, aprender a tocar la guitarra, aprender a bailar, suerte en el juego, suerte en el amor, suerte con las mujeres. Ninguno es salir de pobre. O sí, pero por suerte en el juego. Bueno, o sea, no hay una búsqueda. No sé, quiero ser, te doy mi alma y quiero ser el rey del mundo. No, en la leyenda de Fausto sí. En la leyenda de Fausto, pero acá claro. No. Eso no, es lo gracioso. Acá es lo más cultural. No. En América se termina convirtiendo en algo más cultural, donde vos, la habilidad que vos tenés, que te da el diablo, lo que hace es pavonearte en tu pueblo. Mirá vos. Pavonearte, a lo sumo, hay una manifestación que se llama el familiar. Sí. El familiar es una especie de perro, a veces perro sin cabeza, el toro su pai, le dicen, tiene varias manifestaciones. Ajá. Que es un trato que hace el diablo con algún mediano hacendado, digamos. Sí. Donde él tiene este perro que cuida, ¿no? Uh-huh. Que le cuida todos los campos y le da, ¿no?, mejores cosechas, mejores ganados. Y él, cuando termina, digamos, su vida, le tiene que entregar el alma. Pero a este perro hay que entregarle todos los años un obrero. Ajá. Y todos los años hay que entregarle un obrero. Entonces, ¿los obreros qué hacen? Van a la Salamanca. La Salamanca es la escuela del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no come diablo. Entonces, el diablo no se puede comer. Muy... Claro, no se puede comer a uno que ya haya sido salamanquero. Ajá. Entonces, hay todo un folclore en esto donde el diablo también, digamos, apoya un poco esto de tener plata, pero no te deja salir de ahí. Entiendo. Está bien. ¿No? Y lo gracioso es esto. Va, lo gracioso, digo yo. Lo interesante es que el diablo termina siendo el que te va a dar cultura. El claro. Las cosas que te da él, da todo lo que tiene que ver sobre... Vamos a otro elemento. Esto está dentro del elemento desconcertante que decías. Claro. Dentro del elemento desconcertante, Adán y Eva, sí. el famoso mito de la Biblia, es uno de esos mitos en donde se ve muy claro que quien aporta, quien propicia el acceso al árbol de la sabiduría, sí. es nada menos que el amigo Satán. No es que se nombre con el nombre de Satán en la Biblia específicamente, pero intuimos que la serpiente es él. Sí, la serpiente viene a tentarlo. Claro, digamos, la relación clásica con el asunto es esa. Entonces, ¿la tentación con qué tiene que ver? Con el árbol de la vida, que es el árbol de la sabiduría. Es decir, ¿qué es lo que te facilita a Satán? La conciencia de vos mismo. La sabiduría. Y la sabiduría, que es la conciencia de vos mismo, claro, precisamente. Es el fuego de los dioses. Bueno, ahí está el asunto. Fuego de los dioses. Sí, o sea, eso te trae, también. ¿No? Hay toda una relación con esto, de que te va a traer lo que te hace ser humano, de última, ¿no? Hay en esta película El Abogado del Diablo, si recuerdan, que dice, soy el primer humanista. ¿Cuál es El Abogado del Diablo? El Abogado del Diablo, ¿El Pacino? Claro. El Pacino, claro. Él hace toda una especie de monólogo justificativo de él. Ajá. Y te dice, yo fui el primer humanista. No está y mal. Amaba la humanidad. Sí, sí. ¿No? Así que es interesante de eso. Y de otra parte que me gusta mucho de todo esto, es lo de la escuela del diablo. La Salamanca es una cosa hermosa. Hermosa porque justamente se convierte en eso, en una escuela. Claro, donde vos vas a aprender. Estabas por escribir un textito al respecto. Estábamos, claro. Entonces, sí. Por eso tengo todo el tema así muy fresco. Muy fresco y muy, muy bullendo en mí. Esta idea de la Salamanca, que es una leyenda del noroeste argentino, ¿sí? Ajá. O sea, estamos en Tucumán, estamos en Santiago, ¿no? Estamos en Catamarca. Ajá. ¿Está bien? Donde se supone que en el socavón de un monte... ¿No? El socavón es un hueco que se arma por una rompiente, digamos que se rompe y queda un hueco en la tierra, en el es un derrumbe de claro, tierra. Es un derrumbe. Desmoronamiento claro, de tierra. En uno de los montes, ¿no? Uh-huh. En eso se supone que el diablo da su escuela y sus orgías y lo que sucede ahí, que es los aquelarres. Ajá. Que se llaman los aquelarres. Las chicas se reúnen para lamerle el culo al macho cabrío y otras exquisiteces. Exquisiteces por el estilo, sí. Alguna vez hicimos aquí un programa dedicado a la aquelarre. Ah, me acuerdo. Sí, terrible. Sí, es verdad. Sí. Bueno, y es lo mismo. Lo que pasa es que está bien, está siendo visto también. Un poco también como esto, como aquelarre, y a la vez también como escuela. Ajá. Donde vos, a la Salamanca, solo la encontrás. Si estás una son las clases teóricas, las son las clases prácticas. Claro. Tal cual. Sí, sí. Y hay todo un ritual y un inicio, ¿no? Y todo un momento donde vos pasás a la Salamanca, pero ajá. solamente lo podés encontrar si vos estás dispuesto a encontrarlo. Bien. Digamos, si vos vas a encontrarlo, dispuesto a entrar, quiero decir. Si vos vas a encontrarlo porque sos curioso y querés ir, no lo vas a encontrar jamás. Y es una música que vos escuchás en el monte. Y vos escuchás en el monte, escuchás una música a lo lejos. Y te juro que yo tengo familiares en Catamarca, en medio del monte también. Se escucha una música. Mira vos. No te puedo decir que sea la Salamanca, pero vos escuchás ruidos. Ruidos de música. Sí, sí. Lejos. Seguramente son rebotes, ¿no? Rebotes de música de otro lado. Sí, es como ver la aurora boreal e interpretar otra cosa, pero está bien. No, a mí me pasó también. A ver, cosas que vos estás en el medio del campo, que sobre todo que se trata de un medio que no conocés. Sí. Para mí, sobre todo, que soy un bicho de ciudad, el campo es algo totalmente exótico, ¿no? Hay que decir la verdad. A mí me pasó estando en San Marcos Sierra, que vimos unas luces muy difíciles de explicar. Mirá vos. Y que luego nos dieron una explicación posible y ovnis, nos cerraba hasta por la mitad, digamos. Pero es que uno también es un gran desconocedor, o sea que para saber hay que saber en serio, no estar dudando a ver si se trata de esto o de lo otro. Hay que ir y estar al tanto e investigar. Y investigarlo. Ahora, lo terrible es imaginarse que todo es sobrenatural sin investigarlo. Que es lo que suele pasar. Claro, ahí está. Claro. Cuando no te animás a investigar, lo dejás con que es sobrenatural. Te quedas afuera, mejor. Listo. Claro. Como debe ser. Bueno, entonces la idea es, vos estás mal, ¿no? Necesitás algo del diablo, porque Dios no te lo puede dar, porque sos pobre. Porque es más, hay una chacarera que te estaba comentando. Nunca entendí eso, porque Dios no te lo puede dar, porque sos pobre, qué sé yo. Porque vos viste cómo es, o sea, yo si querés te lo traduzco. Porque los pobres entran al reino del cielo, pero no, te estás muriendo de hambre. Claro, te lo pongo en términos marxistas. O sea, sí, Dios siempre promete algo en otra vida, pero viene el diablo y te la promete ahora. ¿A quién le vas a creer? Lógico, al que promete ahora. El otro te vende boletos para una función que nunca sabes si se va a dar. Claro, no. Eso no es terrible. Dice, ustedes sí, qué confíen, fea manera de confíen, especular. Confíen. Luego te morís y decís, pero ¿y qué onda? ¿Y dónde está lo que me prometieron? Claro. Y hubieras hecho caso al diablo que tenía la aposta. Por lo menos jugaba sobre seguro. ¿Viste la apuesta de Pascal? ¿Te sabes lo que es la apuesta de Pascal? O sea, es el pensador Pascal alguna vez imaginó, es el más tonto de sus pensamientos, de un genio, que era un genio Pascal realmente, pero este es el más tonto de sus pensamientos que desgraciadamente pasó a ser el más difundido. Sí. El tipo decía, si vos no crees, bueno, llega el momento, te morís y hay cielo, bueno, te perdiste el premio. Si crees, llega el momento, vas al cielo y te ganaste el premio. Es una estupidez enorme, porque en definitiva, vos si sos un buen jugador, lo primero que te importa es que el premio sea real. Si no, no jugás. Sí, más vale. O sea, ¿qué clase de idiota sos que jugás por un premio que no existe? O sea, no funciona por ese lado. Pero bueno, es el que caso. En realidad, por eso mismo, lo del diablo, digamos, es esta idea del trato, ¿no? Y el decir, bueno, yo te enseño algo que a vos te va a servir y vos me dame lo que a mí me va a servir, ¿no? Es lo más real, digamos, en cuanto a términos lógicos de un tratado con una deidad. Sí. Porque el yo te voy a dar la felicidad cuando te mueras, no me sirve de nada, como decís vos. Aparte de que te morís y está Palito Ortega toda la felicidad. Ay, la claro, ¿viste? También se puede interpretar. Se puede ¿Por qué no? Si total todo se puede interpretar de ahí. Tal cual. Claro, no hay garantías, viejo, no hay garantías. Bueno, y esto de la Salamanca es interesante porque justamente viene de España, de Salamanca. Sí. De la ciudad de Salamanca, donde está una de las universidades más antiguas, ¿no?, de Europa. Y que también se suponía que ahí está, y es un paisaje y un viaje turístico, ¿no? La Cueva del Diablo le llaman, sí. La Cueva de la Salamanca, donde se suponía que era también una especie de aquelarre donde, o escuela donde se iba a aprender artes oscuras, vamos a decirlo así. Cuando llega esta idea acá y se empieza a instalar esto de la Escuela del Diablo, que también viene de los aborígenes, donde querían aprender a ser hechiceros y brujos. Entonces, vos querías hacer eso, tenías que hacer un trato con una de las deidades aborígenes, ¿no? Y ellos te enseñaban a cambio de otra cosa. Cuando viene la idea de la Salamanca, del diablo, termina haciéndose una sola idea y termina convirtiéndose en la Salamanca. Claro. No es Salamanca, es la Salamanca. La Salamanca es. La Salamanca es donde ahí vamos a empezar a aprender cosas. Y es casi el mismo trato que se hace con Robert Johnson. ¿No? Esta idea de Robert Johnson de ir a la encrucijada, pero él viene de otras culturas vudú ya, ¿no? Claro, Robert Johnson, Papalegua. No sé si necesitamos otros, aclararlo. Robert Johnson, el blusero, que vende el alma al diablo a cambio de poder tocar la guitarra, y de hecho es nuestro primer elemento de relación con el blues. Tal cual. Sí, el más distante, por lo menos el primero que grabó, y de esos cuatro o cinco temas primeros que grabó, comenzó el blues, digamos así. Es más, una de las canciones de Robert Johnson se llama Crossroads, uh-huh. ¿no? Y habla de esto, del momento donde él se va a la encrucijada, al camino de la encrucijada, a aprender y viene, ¿no? Y viene el diablo y, digamos, se le afina la guitarra, se la devuelve y él ya toca el blues como ninguno. Exacto. Esa es un poco la idea. Y bueno, entonces, esta idea me parece maravillosa, cómo uno agarra y ve estos lugares de transición, uh-huh. ¿no? Donde uno va a aprender y termina convirtiéndose en otra persona. Porque para entrar, por ejemplo, en la Salamanca, una de las corrientes, o una de las leyendas, dice que primero tenés que escupir un crucifijo. Ajá. Renunciando a tu bautismo. Sí. Digamos, ¿no? Porque todos fueron bautizados en el campo. Eso y, también es, sí, porque no es una imposición muy fuerte. Y pero no te dan otra chance. Claro. Cuando sos bebé no te podés defender. ¿Qué querés hacer? Tal cual. Y es tan fuerte también la religión cristiana ahí que hace que, ¿no? Esto sea algo lógico. Vos uh-huh. Es más, se dice el buen cristiano, te dicen. Sí, sí. No, como todo cristiano, no te dicen como un ser humano. Vos no sos un ser humano, sos un cristiano. De hecho, dejas de ser un ser humano en ese momento. Algo así. Y tenés que renunciar a tu bautismo para poder entrar en la escuela del diablo. También dice que le tenés que besar el culo a un zorrino, sentarte arriba de una ampalagua. Una ampalagua es como una especie de víbora vegetariana, digamos así. Eso, ¿no? Me parece un poco inútil, habiendo tantas cosas. Tantas piedras más agradables para sentarte, ¿no? Claro, o sea, hay otras pruebas que poder realizar sin necesidades que sean asquerosidades, caramba. Bueno, pero estos no, estos sí hacen asquerosidades para que vos puedas traspasar y obtener los favores uh-huh. de mandinga, como claro. le llaman, que también mandinga es un término africano que viene ajá. de allá, sí. que significa, se le decía así al que era más alto y más negro. Ah, mira vos. Y viniendo desde los tratadores de esclavos, los pocos que llegaron acá, se le pasó a ese terminología. Se terminó armando para decir mandinga, porque se suponía que el diablo era una persona altísima y muy negra. Ajá. Negro como el pecado. Ahora ¿no? me se acuerda como de la película Mandingo, claro. Y Mandingo, tiene que ver, claro, totalmente, tiene que ver claro, con eso. Claro mira que vos. Sí, claro sí, que sí, sí, sí, sí. Así que hay muchas cosas en esto del folclore. Y eso también me gustaría que tengamos en cuenta. A veces uno cree que el folclore es ay, qué lindo, ¿no? Y escuchamos a los Nocheros y, ¿no? Y vamos a Cosquín y qué linda la familia. ¿Quién piensa la patria, eso? ¿No? Bueno, pero es que en el folclore se cree eso, la inocencia, lo bueno. De veras, no me gusta más el folclore a partir de ahora entonces. No, qué bueno. Pero lo que pasa es que tampoco se pone en cuestión, no se dice tanto, la cantidad de referencias que hay en el folclore al diablo ajá. y a la Salamanca. Es más, ahí en la Chacarera del Rancho, sin ir muy lejos, y la voy a citar, dice en un momento, en Santiago del Estero, la Salamanca me espera, dice, mi soncoy dejarte quiero para cantarle a mi tierra. Uh-huh. El soncoy es el corazón ajá. en quichua, ¿no? Entonces está hablando de cómo en Santiago del Estero, él va a ir a la Salamanca, va a entregar su corazón, o sea, va a entregar su alma, va a hacer el pacto, solamente por cantarle a su tierra. Uh-huh. Imagínense la fuerza que es para la persona del campo, ¿no? Su tierra, su lugar, ¿no? Lo que es importante para él es cantarle a esa patria, a esa tierra donde él vive, a esa naturaleza, y el único que te lo puede ofrecer es su pai. Mirá vos. Es la Salamanca, porque Dios está en las construcciones, está en las iglesias, mientras que el diablo está en la naturaleza, y el gaucho o el hombre de campo, nada es más real para él que el campo. Que claro. la naturaleza. Bueno, tengan en cuenta que para los padres de la iglesia, la idea de la relación entre el diablo y la naturaleza era muy importante. Fuerte. Porque justamente en la naturaleza se hacía todo aquello que no tenía que ver directamente con el orden control. Natural y el control y todo. Entonces, claro. en algún momento, por ejemplo, Pan, que era dios de la naturaleza para los griegos, Pan. Fue eclipsado por el cristianismo que se presentó eclipsado. Cuando digo eclipsado fue a sangre y hierro, ¿eh? No vayan a pensar que vinieron un día con discurso y dijeron que Dios era maravilloso y todos creyeron. Hubo cuatro siglos de crímenes de la iglesia para poder imponer esta nueva religión. Y cuando finalmente lo dieron por muerto, salieron a decir que Pan ha muerto. En ciertos lugares, y salía un tipo a gritar, Pan qué ha muerto. Genial. Es muy loco, pero es así. O sea, veían maldad en una flor, porque estaba relacionada con la naturaleza y con sí. la posibilidad de seducir, ¿no? De tentar, y por eso les parecía que una flor podía ser satánica. Después vamos a charlar un poco de eso, si nos da tiempo. Sí, sí, cómo no. Y, ¿eh? Y aparte porque hay una cuestión de esto de la naturaleza como lo que no podés controlar. Claro. ¿No? De lo que, y ahí entra también lo sexual, claramente. Sobre porque todo. Porque todos los dioses que han sido de otras culturas y que han sido considerados los dioses de la fertilidad, por ejemplo, ¿no? Como Baphomet, si no me equivoco, era. No, Baphomet no era. No, no, vos estás hablando de dioses de la sexualidad en general. No, no, claro, no, que era de lo... Como Inanna y ese claro, tipo de dioses. Claro, sí, que mostraban, bueno, aparte, atributos sexuales muy fuertes. Príapo entre los griegos. Príapo, Dionisos, claro, Príapo, también. Bueno, claro, ahí Dioniso estamos. Con el vino y demás. Y demás, es cosas. Claro, Príapo, imagínate, vos le presentabas a los padres de la iglesia y le presentabas a Príapo, que era un dios que se enrollaba tres veces el miembro fálico en el cuerpo. Y iban a pensar cosas terribles, porque claro, era gente mal pensada por naturaleza, ¿eh? Claro, claro, y que no puedan manejar eso, que no puedan controlar eso, hacía que destinen todo lo que eran las actividades satánicas para ellos, las actividades negativas de su religión, a lo que es la naturaleza, a lo que es el campo, a lo que es los bosques, donde se daban los aquelarres también y todas estas cosas, ¿verdad? Las cosas tan lindas que nos gusta la humanidad. Bien, maravilla. Señoras y señores, vamos a ilustrar esta primera parte del informe acerca del diablo con un tema de Sauron, banda a la cual ustedes saben le encanta lo sobrenatural, sobre todo lo sobrenatural autóctono, y que tiene un disco titulado Sobrenatural, precisamente, mirá. En el cual está este tema, cierra el disco este tema, Por el camino del diablo, por ahí nos vamos a la tanda. We'll be right back. rudo, áspero, no es para cualquiera. Nosotros. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Miles de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Rock and Pop. Espacio publicitario. Por primera vez llega a Buenos Aires. Cider. 14 de abril, Cruz. Entradas con descuento hasta el 15 de marzo en ticketek.com.ar. Nuevo álbum, Isolated Medicaid, ya disponible. Silla, 14 de abril, Cruz. Produce T4F. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Comienzo otro programa de Capusotto. Es el multiverso, mi viejo, que estamos presentando hoy. Sympathy for the Devil, es decir, simpatía por el diablo, traducido aquí, compasión por el diablo, se podría ¿compasión? También. Ah, sí, claro. En el sentido claro, de claro. Simpatía en su sentido etimológico. Claro, ¿no? Claro. Es la idea. Bueno, uno de esos temas emblemáticos, por muchos motivos, desde aquel 1968 en que finalmente lo dieron a luz, y un tema muy literario del diablo en este caso, ¿no? Sí, sí. Esto le había prestado un libro de Mijaíl Bulgakov. Ah, no, llamado la historia, sí, sí, va por ese lado. Se llamaba The Master and Margarita, el libro. Ajá. Sí, o sea, el maestro, el amo y Margarita. Claro. Acababa de salir en ese momento en Inglaterra, y Marianne Faithfull, que era la chica de Jagger. Sí. Le prestó el libro y él lo leyó, y de ahí sacó la idea para este tema, para Sympathy for the Devil, que además él lo completa con lecturas de Baudelaire y demás. Hay un par de cosas ahí, sí. Hay un par de cosas ahí que tienen muchísimo que ver. Esto salió originalmente en el disco Beggar's Banquet, y por supuesto les trajo un dolor de cabeza enorme con los religiosos que en el año 68 arreciaban, ténganlo en cuenta. Terrible, aparte, porque en ese momento hablar de esta manera, hacer un tema de esta forma. A ver, habían en el disco anterior, el título del disco anterior ya era Sus Satánicas Majestades. Directamente. Claro, pero no había ningún tema que hablara del diablo. Claro. Aquí hay un tema hablando del diablo, y eso los puso realmente de la nuca a los religiosos, que además, debido también a otras circunstancias que ocurrieron, hicieron que el grupo durante 7 años no lo tocara en vivo. ¿Ah, sí? Claro, fue bastante serio. Los religiosos parecen que no hacen daño, pero realmente hacen mucho daño. Hay una presentación que hacen, porque aparte las presentaciones en vivo de esa época de los Stones eran muy fuertes, muy viscerales, sí, muy corporales. Tala del Rock and Roll Circus. Esa me acordaba, donde él se empieza a sacar la remera, Jagger, y se empieza a golpear contra el suelo y a cantar a los gritos. Tiene tatuada la efigie del demonio en el pecho. Claro, sí, es una locura Es realmente fuerte, ¿eh? De hecho, el propio Jagger cree que mucho de lo que hicieron con ese tema fue algo así como la génesis de la aparición del diablo en las bandas de heavy metal. Ah, sí, como un precursor de... Tal cual. Yo creo que se equivoca. Y porque... Pero no porque no haya influido, yo creo que sí influyó, pero hubo una banda que lo hizo antes que ellos, que era Coven. Opa. Que acá la hemos presentado, que lo hicieron inclusive antes que Black Sabbath. Incluso los cuernitos y otros símbolos. Ah, ¿no son de...? No son originales de Black Sabbath. No, ya había una banda que lo había hecho, que era una banda que llamaba Coven, que la cantante Jinx lo había utilizado y que era una pionera en todo sentido. Genial. Sí, hemos pasado aquí temas y todo. Más dentro de lo que es psicodelia metal, pero igualmente, muy importante. Aparte, los cuernos son una representación de poder, en realidad. También. Digamos, clásicamente, fuera después de lo demoníaco que se le puso. Un día nos podemos explayar sobre el tema de los cuernos, porque tiene mucho para cortar, ¿no? Porque además tiene que ver con el animal que estás representando. Claro, claro. Va por ese lado. La cuestión es que este tema se convirtió en uno de los emblemas de mucha gente, no solamente del heavy metal, sino de otra gente que quería mostrar otra cara del asunto, una cara despojada de lo religioso, paradójicamente. Mira. ¿Y por qué lo digo? Porque la letra de la canción no va por el lado estrictamente religioso, ni mucho menos, sino que habla de otra de las fases, de otra de las manifestaciones del demonio, que es la de vagabundo. Claro, mientras claro Dios permanece en el centro del universo y, digamos, su ubicuidad o su su estar en todas partes, su omnipresencia... Lo hacen estar en ningún lado, casi. Claro, lo hacen, pero lo hacen desde un estatismo, desde una quietud. Claro. El diablo es un andariego, anduvo por todas partes, se fijó por todos lados y no le contaron las cosas de segunda mano. Fue y las vio él por sí mismo. Entonces el tema... Dice claramente, permítanme presentarme. Soy un hombre de riqueza y gusto. He estado por ahí mucho, mucho tiempo y he robado más de un alma de hombre que se iba a perder. Claro, ¿no? Y cuenta algunos episodios en los que, acá sí viene el elemento desconcertante, el tipo participó, pero en definitiva no fue culpa de él lo que ocurrió, sino culpa de la propia jibris de los hombres, de la propia... inmoderación de los hombres. Claro, es como que él le termina dando el último empujón. Claro. A la cosa. Dice, claro, vos necesitas esto, yo lo tengo. O al menos, ¿no?, deja la cosa preparada. Claro. Vos viniste y patinaste, sí, pero yo antes había pasado una mano de cera acá en por el piso. Por la duda te faltara. Claro, yo para que estuviera limpio, no era para que vos te cayeras. Pero vos viniste ya sin mirar ningún cartel ni nada y te caíste. Y te caíste. Bueno, entonces dice que estuvo con Jesucristo en el momento de duda y dolor. Y se aseguró de que Pilato se lavara las manos y sellara el destino, haciendo una interpretación muy rara del Evangelio. Sí. No va por ese lado. También habla del zar cuando cayó en San Petersburgo, la muerte de Anastasia. Claro. Habla de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas y de los tanques. O sea, son ciertos lugares. Y hay un comentario muy, muy particular, aparte de lo de Kennedy, que le trajo muchos problemas al grupo. Sí, sí. Porque se pregunta, o sea, yo fui el que gritó, ¿quién mató a Kennedy? Cuando después de todo fuimos vos y yo. Es muy duro. Durísimo. Pero bueno, en ese momento, acuérdense, ¿a qué Kennedy hace referencia? ¿A John Fitzgerald Kennedy? No, al hermano Bob Kennedy, que acababa de morir. Algunos dicen que la canción ya estaba compuesta, pero igual tuvieron que alterar un poco la letra para no decir lo que decía originalmente. Que decía... Como pasa un montón a veces. Exactamente. Justo acababan de matar a Bob Kennedy, al hermano, en 1968. Bueno, y continúa así y habla en algún momento de aquellos que fueron asesinados antes de llegar a Bombay, que es el verso más complicado de toda la canción. ¿Por qué? Porque nadie sabe hasta hoy en día a qué se refería exactamente Jagger. ¿Y sabes probablemente a qué se refería? ¿A qué? A las peregrinaciones de los hippies a la India. Que antes de llegar a la India los afanaban por el camino por pelotudos. Porque iban mirando florcitas y pensando que el mundo era maravilloso y venían los ladrones y los heredaban en vida. Así claro, de claro, fácil. Se los morfaban crudos. Bueno, esa es la interpretación más corriente de uno de los versos más complicados de la historia de los Stones, porque realmente de otras cosas Jagger se encargó, digamos, hasta abusivamente de explicar de qué iba, y hay montones de documentales y de historias y de libros, o sea que por ese lado todo bien. Pero Sympathy for the Devil es ante todo Un tema que ha dado muchísimas versiones. Cuando digo muchísimas, digo inabarcables versiones. Y no todas las que vamos a pasar hoy son heavies, pero vamos a enfocarnos en las heavies. A ver, vamos a arrancar con esta. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I was down in Bijahesser when somebody got to come and kill the man. So I tell you, pleased to meet you. Got you read my name. Esta banda se llama Cassandra Lange. Si vos sos fan de Charlie García y no sabés de qué te estoy hablando, acabás de irte a marzo, sabelo, ¿eh? Sí. ¿Sabés que yo tengo este disco? ¿Tenés el disco de Cassandra Lange? Descatalogadísimo. Claro, totalmente descatalogado. Totalmente, sí, bueno. Sí. Y aparte de todo, es un disco de covers en vivo que hizo Charlie García entre bandas. ¿No? Y que a la vez después lo retoca en estudio con diferentes cosas. Y hace unas cagadas terribles. Este tema en un momento lo corta y lo corta mal y se nota y no hay nada. Pero ¿qué es lo que tiene de particular este tema? ¿Por qué ponemos este tema de Charlie García? Porque las voces que ustedes ven, algunas voces incidentales que aparecen, son de Andrew Love Oldham, nada menos que del manager de los Rolling Stones, el cual tenía opiniones muy particulares acerca del grupo y, cual si el diablo lo hubiera tentado, vendió los derechos del management de los Rolling Stones cuando estaba totalmente obnubilado por las drogas. Nótese el terrible detalle. Bueno, aparece en este tema cantando, ni más ni menos. Ya habrán visto que hablaba Charlie de cuando le pasó algo en Villa Gesell, porque canta en inglés, pero lo de Villa Gesell lo tira así. Claro, es como cuando hace, en vez de Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd, hace Sweet Home Buenos Aires. Exactamente. Exactamente. Sí, el mismo recurso. Exactamente. Todas las, la gran mayoría de las versiones, por lo menos, arrancan con este ritmo de samba tan particular que dice Charlie. Charlie Watts, que fue lo que más les complicó la vida. Y seguramente, porque aparte eso es lo que le da el ritmo, ¿no?, satánico, el ritmo tribal que tiene la canción. Eso creía Jagger, sí. Pero no lo encontraron de repente. Y me imagino. Hicieron cuatro versiones, ¿sí?, y las desarrollaron una versión por noche hasta encontrar una que les satisfaciera. Hasta que encontraron esa que les satisficiera, bueno, hicieron eso. Cuando la encontraron, bueno, se largaron a prepararlo y surgió de una manera. ¿Viste esas canciones que son mágicas? Porque decís, sí, justamente esto era la manera en que la queríamos y no sabíamos que la queríamos así. Buenísimo. Bueno, sí. Lo han explicado muchas veces. Vos me vas a preguntar, bueno, tu versión favorita es una versión heavy. Bueno, tengo varias versiones favoritas, no una sola. Pero hay una que no es heavy y está entre mis favoritas. ¿Y sabes cuál es la primera versión que se hizo de este tema? Mira, escúchala. Esta chica se llama Sandy Shaw. Es una cantante de los 60. Hizo la versión de este tema un año después que le hicieran los Rolling Stones. Cuando se hacían covers dentro de poquito tiempo. Exactamente, ¿no? Y tiene una polenta y una. Más para una cantante de pop a la cual consideraban blanda. Y que hablás de Sandy Shaw y es como hablar de. Hablábamos de Palito Ortega, como hablar de Palito Ortega. En Inglaterra. Bueno, hizo una versión increíble donde. Además hay unos solos de guitarra impresionante y lo que hace el piano es increíble. Figura entre mis favoritas. Si la ves por ahí, bájatela porque vale la pena. La voz bien temperada es, por supuesto, sí, es Jon Bon Jovi. Claro, y habrás escuchado cómo ruge el público de fondo. Sí, como loco. ¿Por qué? Porque es una gran canción para hacer en vivo. Sí. Eso es lo que tiene. No por nada la hizo Jane's Addiction en vivo, la hizo Pearl Jam en vivo, la hizo. Son muchos que tienen mucho manejo del vivo. Y Bon Jovi es uno de ellos. Evidentemente. ¿Sabes que estaba otro artista pensando... menospreciado, además, muchas veces, ¿eh? Un tipo que no solamente canta muy bien, sino que tiene un manejo del público alucinante. ¿Sí? Y hace Symphony for the Devil en el Wembley, sí. De ahí es donde tomamos esta grabación. Y le da un sabor muy particular a la cosa, porque Jon Bon Jovi es un buen chico. No puede no ser un buen chico. Y haciendo el papel del diablo es inquietante. Porque justamente es un buen chico. Claro, ¿cómo vas a ser vos justamente? Claro, ese es el punto. De hecho, acá tenés uno que hace una versión de Sympathy for the Devil y nunca quiso ser un buen chico. Por supuesto es Axl Rose, esto es Guns N' Roses, una de las versiones más conocidas, es de Sympathy for the Devil, y por supuesto Axl le mete esos agudos, esos falsetes, y no quiere ser un buen chico de ninguna. Y es evidente que lo está haciendo. Claro, fue el chico malo de la escena durante fácil 10 años, hasta que luego se fue perdiendo un poco. Tengan en cuenta que Slash se va en este tema. ¿Cómo ¿sí? que se va? Claro, es el momento en que Slash se va. O sea, algunos dicen que el tema está maldito y la típica estupidez y qué sé yo. Mirá, durante muchos años corrió que la noche más negra de los Rolling Stones, que fue la de Altamont, el festival de Altamont, en la que la seguridad eran los Hell Angels, sí. Los motoqueros contratados para controlar y que se excedieron y mataron, dejaron morir a un pibe golpeado. Conocida, sí. Bueno, el recital de Altamont... fue una mancha terrible en la historia de los Rolling Stones, marcó el final del verano del amor, pero muchos dicen que estaban tocando Sympathy for the Devil cuando murió el pibe y entonces era un tema tabú. No es Sympathy for the Devil, estaban cantando Under My Thumb. Mira, así que nada que ver, nada que ver. Para que veas, porque hay gente que busca, viste, la conexión cósmica y todo, sí. Y sobre todo la mufa religiosa y todo, no hay tal cosa. Ya, buscadores de coincidencia, ¿viste? Claro, pero al menos para Guns N' Roses no salió muy bien, porque ya que estaban en periodo de ruptura, este tema terminó de romper la relación entre Slash y Axl. Claro. Así que nada que hacerle. Pero hay más, fíjate. Estos son los suecos Tiamat, que acá Johan Edlum le da un sabor totalmente gótico a la cuestión. ¿Hace cuánto que no escucho Tiamat? Bastante, ¿no? Sí. Y es una banda que por ahí no resistió bien el paso del tiempo. Probablemente, ¿no? Pero, sí. Aunque tiene cosas muy interesantes, súper interesantes. Esto en particular es raro, porque justamente acá le priva a la canción de lo que la canción... digamos, más se luce, es decir, el dinamismo. Vos sabés que yo estaba pensando justamente esto. En esta cuestión de la percusión, sí. lo que lo vuelve, digamos, diabólico, uh-huh. Es porque la percusión te lleva al movimiento del cuerpo. Y volvemos a lo que estábamos hablando antes. Claro. El movimiento del cuerpo, lo descontrolado, el dejar libre el cuerpo que se mueva a partir de un ritmo, bueno, era algo que la religión católica no podía soportar. De ningún modo. Si vos te acordás que ya que mencionamos antes lo del Rock and Roll Circus, el baile que hace Jagger, sí. Es más frenético que de costumbre en los shows de los, sí. Rolling Stones, pero la gente que está alrededor se larga a bailar todos disfrazados y tal, que se ponen a bailar como locos ahí. O sea que era toda una historia, es una bacanal muy particular, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. No está mal. Bueno, esta es la versión de Tiamat y no vas a creer que es la única banda que armó una versión de Sympathy for the Devil de la manera apagada. No, uh-huh. No, fíjate, hay otras opciones. A ver. Esto, si te tengo que confesar, es bastante inútil para mí. O sea, hay varias bandas industriales que abordaron. De las industriales, esta es Screw, es una banda norteamericana. Es una banda industrial pesada, ¿no? Metal industrial. Que hizo su versión y la hizo, por supuesto, con máquinas y con voces podridas y todo. Claro. Para mí está, digamos, no sé si tiene mucho propósito esto, ¿no? Pero preferí traerte esta versión antes que alguna de las versiones de Liveaxe. Ajá, ¿sí? Liveaxe es una banda eslovena de música industrial que, no contento con sacar una versión de Sympathy for the Devil, sacó un disco completo de versiones de Sympathy for the Devil. ¿Cómo? Temas, ocho versiones en lo que es uno de los discos más soporíferos de la historia del rock. ¿Con qué ganas? Aparte, créeme, es totalmente inútil. Porque, el tema de Tiamat que escuchaste hace un rato era Judas Priest al lado de lo que escuchabas, de cualquiera de las versiones de Liveaxe, que por otro lado es una gran banda. Sí. Es la banda en la cual se inspira Rammstein, y algunos dicen que les afanaron prácticamente todo. No las traje porque eran irrelevantes realmente las versiones. No valía la pena escucharlo. No vale ni la pena, el disco completo es una patada en los huevos. Así de fácil. Yo sé que en este momento hay gente corriendo buscándolo. El tema para corroborar, ¿no? Bueno, son ocho versiones diferentes de Sympathy for the Devil, pero hechas en versión industrial y muy choto realmente todo. Pero bueno, como los Liveaxe estaban realmente del tomate, bueno, vaya y pase, ¿qué vamos a hacer? Es un disco. Es un disco, está todo bien. De una discografía que tiene como 30 o 40 discos. Claro, un ¿qué disco, le puedes decir? Hacemos un disco de un tema de los Rolling Stones. De un tema. Como original es muy original, no lo podemos negar. Eso seguro. ¿Eh? Eso seguro. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. I made damn sure that Pilate washed his hands in sealed hands. Fight! Walk around St. Petersburg when I saw Estos son mis muchachos. Ahora sí. Me estaba asustando ya. Dije. Arranca muy abajo para contarte esto. Sí, yo estuve con Jesucristo y con Poncio Pilatos hace mucho. Me firmaron autógrafo, nos sacamos la foto. Todo una bien. Selfie nos sacamos. Claro, bueno. Esta es una banda que difícilmente te la imaginás haciendo Sympathy for the Devil, pero son los Virgin Steel, la banda de David The Face, heavy metal puro y duro. Y no tienen ningún empacho en mandarlo todo bien arriba como corresponde. Y acá sí hay un dinamismo. Sí, pero es el dinamismo del metal, precisamente. Aquí entraron las baterías, entraron las guitarras y entró la voz chillona a hacer lo suyo sin más. Porque se trata de un gran tema. Difícil arruinarlo que hacerlo bien. Claro. Es más, es un tema que podríamos hacer ocho temas del mismo, ¿no? Tal vez no. Pero igualmente, como original es original, no te quepa. Bueno, dejamos para el final y para presentar y cerrar este multiverso del día de hoy una de las versiones que compiten por las más interesantes. Puedes poner la de Guns N' Roses, que está muy buena, la de Sandy Joe, que a mí me encanta. Incluso hasta podés agregar esta de Virgin Steel, pero la de Ozzy Osbourne es particularmente buena por dos motivos. Uno simbólico, lo hace es Ozzy. Claro. Es impresionante, o sea, Ozzy Osbourne haciendo simpatía por el demonio y poniéndose en el papel, porque todo es en primera persona. Pero no es lo único, porque esto está en una caja que originalmente, una caja de cuatro CDs, que se llamaba El Señor de las Tinieblas. Opa. O sea, el Príncipe de las Tinieblas, Prince of Darkness. Entonces no estaba mal agregarle un bonus, y el bonus era este. Más tarde salió en un disco titulado Undercover, ¿no? Se recopilan covers que hizo Ozzy Osbourne, pero este en particular brilla con brillo propio. Nos vamos así con el multiverso del día de hoy, Sympathy for the Devil, hecho por el maestro Ozzy Osbourne.

Obviamente, para continuar con el tema del diablo, este era un tema insoslayable, nada menos que Venom haciendo At War With Satan. Viste que las bandas progresivas hacen temas de 20 minutos sí, sin ningún sí. problema, las de los 70 lo solían hacer. Bueno, Venom haciendo esto, eran tres borrachos cantando en un bar. Igualmente decidieron hacer un tema de 20 minutos conceptual acerca del tema de la lucha de los dioses y los ángeles, claro. O sea, de los ángeles y los demonios, de la caída de Lucifer y sí. demás. O sea, algo así como, imagínate a Venom haciendo El Paraíso Perdido de Milton. Mira. Es esa la idea. Bien. O sea, que lo vamos a dejar de fondo en toda su... dimensión. Sí, en todo su magnífico caos, digamos, porque era un caos realmente. Esta semana salió una pelea que tuvieron Henry Rollins y los Venom sí. acerca de, empezaron a hacer puterío. Henry Rollins diciendo, claro, Henry Rollins diciendo que cuando tocaron con Venom eran impresentables y qué sé yo. Y los Venom diciendo, ¿dónde está Henry Rollins ahora? Que nunca fue músico, no toca, no hace nada. Se tiraron con todo. Claro. Pero el caso es que los Venom eran tres borrachos con uno que estaba al frente que apenas podía cantar o no cantaba en absoluto. Pero crearon géneros a partir de esto. O sea, el thrash y el death tienen su raíz acá, ni hablar del black. Ahí tenés. Así que claro, acá tenés el origen de prácticamente todo. A veces con un error el diablo se mete y hace estas cosas. Mete la cola, como quien diría. Exactamente, va por ese lado. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de el diablo en tanto nacimiento del personaje. Qué lindo. Sí, claro. sí, por favor. Tengan en cuenta que el personaje del diablo nace en esta cultura mediterránea que involucra una parte de Asia, pero más que nada lo que es Medio Oriente. Claro. Y por supuesto se extiende también hacia lo que es la península, a lo que es la península helénica y la península itálica. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos del diablo, es una idea que está extendida entre las religiones de aquella zona y que se fueron tomando unas de otras. A ver, te vas a ir dando cuenta, sobre todo por los nombres, pero la Biblia, que está en el centro de estas cuestiones, porque recoge muchos de los mitos, sobre todo los de Mesopotamia, los de Egipto, y también es tributaria de lo del Lejano Oriente, utiliza al diablo como adversario de Dios. ¿Por qué? Porque la dualidad. Claro, porque la idea de Dios parece muy buena, pero si Dios hizo todo, ¿el mal de dónde viene? Ah, no, hay que inventarse a alguien para que... Entonces inventan a un adversario. Y fíjate qué casualidad. ¿Qué significa Satán? Significa adversario. Es el adversario. Como cuando uno juega, al ajedrez. Es el adversario. Es el que está del otro lado. Es un compañero de juegos. Y así figura también en un libro de la Biblia, en el libro de Job. Un compañero de juegos. Llega Satán y le dice, sí, este amigo tuyo Job, este hombre realmente te adora, la pasa muy bien, pero empecemos a desarreglarle un poco la vida, a ver si te sigue adorando, a ver qué pasa. Y Dios... Sí. Lejos de decir, dejate de joder con esa pelotudez, le dice, bueno, apostemos. Apostemos, claro. Sí. Ese hombrecito, ¿qué me importa? Voy a hacer una pregunta seria. ¿Cuánta gente mata Satán en la Biblia? Satán, Lucifer, el diablo, llámale como quieras. ¿Cuánta gente mata en la Biblia? Que sepamos, ninguna. No, 10 personas. ¿10 personas? Sí, la familia de Job. La familia, lo claro. hace a través de un viento que derriba la casa y cae encima de los hijos, en principio. Y después, hay otra historia. Pero son 10 dudosos, porque en realidad fue Satán o no fue Satán, o fue Dios. Porque es viento. No, pero además, claro, habían arreglado que íbamos a hacer tales cosas y él le derivó la apuesta a Satán, que metiera mano. Pero después, en el resto de la Biblia, el que mata es Dios. El que hace todo es Dios. De hecho, tengo acá un par de párrafos que no me dejan mentir. Dice acá, por ejemplo, en Ezequiel 14:9. Y si el profeta se deja seducir y pronuncia una palabra, es que yo, Yahvé, he seducido a ese profeta. Téngase en cuenta. Pero peor todavía, Isaías 45, versículos 6 y 7. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hace todo esto. Eso te deja totalmente afuera. Bueno, mata millones de personas en la Biblia. Yahvé, Dios, lo que vos quieras. Podemos ponerle el nombre que quieras. Sodoma y Gomorra le ponemos de todo, entrada. Todo. Está todo sumado. Diluvio. Todo, vamos. El diluvio. Pero todo sumado da millones de personas. El diablo simplemente está sospechado de haber matado a 10. Sospechado. No es seguro, porque hasta se podría interpretar que no fue él después de todo. Tendría que conseguirse un abogado, el diablo. Exactamente. Va por ese lado de la historia. Es de lo que hay. Bueno, el adversario Es así en tantas otras religiones, y sobre todo en las religiones que son tributarias de las abrámicas, vale decir, de el judaísmo, donde el padre común es Abraham, que, o casualidad, significa padre de todos, la palabra Abraham. Imagínate, hasta así de sutil es la religión a veces. Bueno, la cuestión es que de esos tenés, por ejemplo, en el Islam, a Iblis y a Shaitán. Al principio no eran los mismos Iblis y Shaitán, pero finalmente terminaron siendo lo mismo y los podés identificar más o menos como el diablo cristiano. Son lo mismo. Lo principal en el caso del Islam es que no quería conformarse con estar un escalón abajo de los hombres, el diablo, como se lo había designado Dios, y por lo tanto se revela y se lo conoce como el susurrador, porque susurra al corazón de los hombres el mal que pueden hacer o que van a hacer. Entonces, por ese lado, Iblis y Shaitán tienen su faceta de tentador del diablo. Pero viene aún más lejos la cosa. ¿De dónde lo toma el cristianismo originalmente? Dos lugares, dos fuentes inmediatas. Por un lado, el mito de Buda. Sí, así de lejos. Sí, hay contacto entre el cristianismo y el budismo, aunque parezca mentira. Lo toman de ahí porque cuando Buda estaba por acceder a la iluminación, ¿quién es el que lo tienta y se opone? ¿La serpiente? No, Mara, que es una divinidad que le dice, no, mira, no pierdas el tiempo con esto porque hay placeres, hay, digamos, honores, hay cosas que podrían llevarte. De ahí viene la idea del tentador. Mara es uno de los demonios originales, digamos así. No es el único. Si vos te trasladás a Persia, de donde claramente abreva el cristianismo y el judaísmo en algún punto, el primer demonio de todos fue Arimán. Había dos divinidades que más tarde fueron interpretadas por el maniqueísmo. O sea, el maniqueísmo era la religión creada por el profeta Mani, que decía que había bien y mal y que entre esas ambas instancias se manejaba todo. Entonces, Ahuramazda o Hormuz era el bien y Arimán era el mal. Ese Arimán, que era el mal, era el que creaba realmente el mal, ese era el primer demonio. Es la primera representación existente de un demonio con las características del cristiano, por lo menos. Claro, ¿sí? ¿A dónde se va a abrevar el cristianismo? Exactamente. Después las palabras se van juntando. El cristianismo y sobre todo, o sea, todas las religiones abrahámicas son muy afectas a ponerle a sus demonios o a sus adversarios el nombre de los dioses de otras religiones. Voy a darte un ejemplo fácil. Belcebú, que es uno de los tantos nombres. De las moscas, era. Ahí viene, va por el lado de las moscas, pero no era originalmente el de las moscas. Ajá. Hay dos opciones. Era Balcebú, sí, o sea, Balcebul, que era el gran señor, o Balsebaot, que era el señor de los ejércitos. Pero para denigrarlo, le pusieron Balcebú, que es el señor de las moscas. ¿Por qué? Porque en esta divinidad asiria lo que tenía de particular era que en sus templos se sacrificaba mucho animales, había carne podrida todo el tiempo, a pesar de que limpiaban, y había muchas moscas. Entonces lo llamaban el señor de las moscas. De ahí quedó lo de Belcebú. Y se utilizó como un diablo luego. Sí, como un demonio, ¿no? Claro. Bueno, demonio viene de otro lado, ¿no? Nada que ver. La palabra demonio es una palabra griega. Viene de daimon. Daimon significa espíritu. Pero, sí, ojo, para los griegos, el daimon no era un mal espíritu. Sencillamente era algo que te hacía pensar. Por ejemplo, Sócrates hablaba de su daimon. La daimon, claro. Y el daimon de Sócrates era el que no le permitía hacer mal. Era su conciencia. Cuando los cristianos dijeron, daimon pagano, dijeron, es un demonio. Y lo transforman en eso. Le llaman demonio por primera vez y queda el nombre de demonio como una posibilidad. El nombre diablo también viene del griego. Y tiene que ver con la faceta, digamos, de mentir y tergiversar la realidad que tiene el demonio. Viene de un verbo griego que se llama diabalein. Diabalein significa calumniar. El diablo es el calumniador. Es el que lanza la calumnia y confunde a la gente. O sea, que vea que todos los nombres vienen por lados bastante diferentes del que nosotros creemos originalmente. No hay nada satánico en el sentido que nosotros le damos actualmente. De maldad absoluta, porque esa es la idea de lo satánico, que se impuso. De hecho, la cultura más fuerte de todas ellas, fuerte en el sentido que encontró sus cumbres máximas, que era la griega, no tenía idea del demonio en el sentido cristiano. Había uno de los olímpicos que gobernaba las profundidades, que era Hades. Hades, no el jugo, no insistan, chiste, definitivamente. Hades estaba en el centro de la Tierra porque era su ámbito. O sea, los tres hermanos olímpicos, es decir, Zeus por un lado, por el otro lado Neptuno o Poseidón para los griegos, y este Hades se repartieron el universo, y uno eligió los cielos, el otro eligió el mar, y Hades eligió la tierra. ¿Qué convenía? El inframundo, ¿no? Claro, de ahí viene la palabra infierno. Claro, ¿sí? De inferi, de lo que está abajo. Pero aparte, o sea, tampoco tiene connotaciones de tipo maldad. No, porque además Hades lo que hacía era tener ahí no solamente a los muertos, sino a los que aún no habían nacido. No es así. Hasta donde yo tenía. No es así. No es exacto eso. Los que habían nacido no existieron jamás hasta el momento de nacer para los griegos. Sí. Pero más tarde. No, yo lo tengo. Claro, yo lo tengo de Roma. Claro, de Virgilio. Por Virgilio. Más tarde entra a terciar también esa idea. Y es más, te podría contar una historia que tiene que ver con el Talmud judío, que es el Huf. El Huf es una gran jaula, ¿no? Así se concebía para los hebreos en algún punto, cómo era el orden del universo. Había una gran jaula llena de pájaros. Cada pájaro era un alma. Sí. Cuando alguien nacía en la tierra, uno de esos pájaros escapaba. Hasta que un día todos los pájaros se iban a escapar y ese día sobrevendría el fin del mundo. Esa es la historia del Huf. Mira. ¿Sí? Que por supuesto hacía que cada vez que se engendraba un alma nueva, el alma fuera única. Porque si no, ¿cuál es la gracia? Pero no era infinita. Había una cantidad de almas que era semejante a la cantidad de pájaros que había en el Huf. ¿Eh? O sea, para que vean, la locura de las religiones a veces tiene este sabor poético. No está mal. Sí, es una belleza de como imagen metafórica. Totalmente, totalmente. Claro, yo tenía por una anécdota de Virgilio que hablaba de que había visto habían nacido, claro, y que alguna vez. Pero no. Para los griegos el nacimiento era original en cierto sentido. Pero luego vino Platón y Platón cambió las cosas. Para Platón ya estaban en algún lado las conciencias, atravesaban el río Leteo, que era el río del olvido, y al tomar agua del río Leteo se olvidaban cómo era el origen. Sí, eso lo introdujo Platón, entre otras cosas, que como por ejemplo el mundo sensible y el inteligible. Claro. O sea, Platón nos arruinó la cabeza, porque realmente metió en filosofía cosas que eran propias de la mitología. Por ejemplo, no mucha gente, estamos hablando al pedo porque tenemos tiempo y el micrófono abierto. ¿Eh? Bueno. Pero quedamos así. Porque por hablar de algo estamos hablando esto, por contarlo. Uno de los mitos más perdurables de los que inculcó Platón es el de la media naranja. Claro. El tipo sostenía que el hombre en su origen estaba completo y al nacer en el mundo lo partieron a la mitad en dos sexos. Entonces uno busca todo el tiempo a su media naranja, a la mitad que se le perdió. Antes éramos andróginos, lo que se llamaba. Claro, exactamente. Entonces el sexo lo explicaba de esa manera. Platón era realmente un gran arruinador de deseos y de imágenes y de todas. Pero bueno, lo de la media naranja que hasta hoy en día se utiliza viene de ahí, viene de Platón. Volviendo a lo que estábamos diciendo. Los griegos no tenían un diablo, pero sí tenían un señor de los infiernos o de lo inferior, de lo que está debajo, claro, al cual llamaban Pluto. No, otra vez, no insistan con Walt Disney, es inútil, no vale la pena, es un chiste fácil, piérdanse. Pluto le llamaban porque significa el rico. ¿Por qué era el rico? Porque justamente las gemas, las piedras preciosas estaban ahí, el oro, todo lo que tenía de riqueza la tierra, en tanto mineral, estaban a la mano de este poderoso Hades, el cual no decidía quién se condenaba y quién no, porque los griegos además no condenaban por pecados, nada que ver, era más que nada por acciones que lo hacían. O sea, si fuiste valiente y justo ibas a parar a los Campos Elíseos, donde te trataban muy bien y tenías una existencia muy mediocre, qué sé yo, laburabas vendiendo seguros, no sé, algo así. En un call center. Claro, el call center es el infierno. Claro, y el resto se iba, los que realmente se portaron mal con los dioses, pero haciéndole trapisondas reales, no estoy hablando de no creer en ellos, haciéndole cosas reales a los dioses, iban a parar a otro lugar que era el Tártaro, donde sí sufrían suplicios. O sea, la idea de los suplicios en el infierno viene de los griegos, pero no por culpa de un pecado. No va por ese lado. Lo que sí tenían los griegos era un doble estándar en lo que se refiere no al bien y al mal, sino al orden, a la luz y a lo que era el placer grosero y la oscuridad. Y por eso tenían lo apolíneo y lo dionisíaco. Tenían al dios Apolo. Estoy volviendo a las clases de filosofía. Es terrible, sí. Yo también estoy abusando acá de no solo de vos, sino de la gente. Me siento haciendo bullying literario. O bowling, como diría la Cipolitaki, claro. Ya que estamos hablando de griegos. Bueno, la cuestión es que tenían por un lado al dios Apolo, que era todo orden, todo luz, todo progreso, y por el otro lado a Baco, al cual solamente le interesaban el vino, las mujeres, la disipación, los placeres. Lo lindo de la vida, digamos. Exactamente. Para los cristianos eso fue blanco y negro, y por eso a Baco lo representaron como un demonio siempre, mientras que Apolo, si bien no lo veían como algo positivo, lo veían como una especie de adelanto del Jesús que vendría. Dije, ¿me claro, explico? Sí. Va por ese lado. O sea, en el desprecio constante de lo que es el placer, el amor a la carne, el amor a sí mismo, etcétera, sí, etcétera. Claramente. Bueno. Es que en todo viene desde el sol también. Bueno, ahora ¿no? Viene del sol. A eso voy. Acá viene la gran revelación. Prepárate para una revelación que nunca soñaste. Si te enseñaron lo que te enseñaron en el catecismo o en catequesis, o en donde sea, y te lo creíste, acá viene la desmentida brutal y terrible de todo esto. El diablo tiene un nombre particular en nuestra mitología, en la mitología que nos enseñaron, que es justamente el de Lucifer. Lucifer significa el portador de luz, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de Lucifer, ¿de qué hablamos exactamente? El nombre viene de la traducción latina de un pasaje de Isaías donde se compara la caída de un rey de Babilonia con el del lucero. ¿Viste el lucero? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque el lucero es hijo de la aurora, es decir, el planeta Venus, y es el último astro orgulloso que desafía la salida del sol. ¿Entendés? El sol es Dios, el lucero es el último que se le opone, el último al cual se le podría ocurrir oponer su propia luz al gran sol. De ahí viene la palabra Lucifer. Pero todavía te voy a poner en mayores problemas. Porque vos pensabas que el Dios de los cristianos era cristiano. Pensabas que el Dios de los cristianos era judío. No, ni a palos. El Dios de los cristianos y de los judíos no era ni cristiano ni judío en realidad. Todos vienen de una raíz particular, que es una raíz indoeuropea llamada Dieu, ¿sí? ¿Sí? Dieu, que significa brillo, brillante, brillo solar, cielo iluminado. Claro, claro. ¿Sí? Eso es el brillo del que estamos hablando. De este Dieu viene tanto el Diauspita de los hindúes, como el Tiwas, que luego dio una palabra como... no me voy a anticipar. Pero Tiwas, claro, es una palabra germánica. Sí. O sea, que abarca absolutamente todo lo que es occidental en cuanto a civilización, para que te des una idea. Se me está cayendo el Jenga. Esperá que viene, acá viene el Jenga. Cuando vos hablas de Dios, ¿de dónde pensás que viene el nombre de Dios? A ver. El nombre de Dios es literalmente Zeus. Zeus se transformó, el dios griego, el olímpico, el hermano del Hades que está abajo. Es nada menos que Dios. Y tanto es así el amigo Dios, mira, me traje acá la cita, que en el quinto verso de la Ilíada de Homero, en la declinación, ustedes saben que las palabras griegas se declinaban, es decir, que según el caso en que estuviera en la oración tenía una característica determinada. Que le daba la función en la oración. Claro, ¿y qué dice ahí exactamente? Te lo leo en griego, mira. Dios de teleito bulé. ¿Sí? Dios de Eteleito Bulé. ¿Qué significa? El designio de Zeus se cumplía. Toma. Dios Zeus es exactamente la misma cosa y viene de esta raíz que te acabo de mencionar, esta raíz que es justamente Deus y que vas a encontrar en todas partes, pero prepárate porque acá viene la sorpresa. ¿De dónde crees que viene la palabra débil en inglés? Débil. Débil viene exactamente de acá, del mismo lugar. ¿Del mismo? Y como de... Lucifer. Bueno. Claro, todo Buenis. Viene del mismo lugar. Buenis. Y por eso las palabras en sánscrito, la palabra es Deva. En persa también sería Daeva. Exactamente. Todas vienen del mismo lugar. Y de ahí viene la palabra Teufel, que es la palabra con la que los alemanes designan al diablo. Todo es lo mismo, no hay diferencia. Todo sigue siendo Zeus. Claro, todos siguen siendo Zeus, todos tienen que ver con brillo, todos tienen que ver con el disco solar, todo es exactamente lo mismo, es todo un invento tomado de la misma familia de palabras. No hay diferencia entre el Dios y el diablo, son el mismo. En definitiva, no hay ninguna otra diferencia. No, qué bueno, genial. Voy a juntar el Jenga, permiso. Claro, habiendo destruido tu castillo de naipes y aprovechando que Sofovich ya no está entre nosotros, vamos a irnos de este loco bloque en el cual estuvimos hablando un poco del diablo, nada menos que con Behemoth, que es una banda de satanistas hechos y derechos y que curten la manifestación que señala acá el caballero Luis Alexis Leiva cuando dice que hablan de la parte creativa de la vida. Vos sabés que tanto ellos como la gente de Sándor Labey, sí, de la iglesia satanista, dicen que el diablo es el elemento creativo dentro de la naturaleza y dentro también de la civilización. Y ni hablemos de la significación en las cartas del tarot. Exactamente, va todo por el mismo lado. Un día de estos te voy a tirar por los pisos la teoría de los 12 apóstoles. ¡Vamos! Uno de estos días, no va a ser hoy, porque hoy tenemos para escuchar nada menos que Ora pro nobis, Lucifer. Behemoth. Ora pro nobis quiere decir ruega por nosotros. Hacé algo, querido, porque de lo contrario esta confusión no la disipa nadie. We'll be right back. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Vamos sobre ruedas. Cada tanto metemos un cambio. A veces se nos sale la cadena. Pero nunca, nunca te bicicleteamos. Rock and Pop. Hacemos arte. ¿Dónde el rock vive? Rock and Pop, espacio publicitario. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1, llevas dos y pagas uno. Y ahora también podés comprar online y disfrutar de ofertas exclusivas en Farmacity.com. Farmacity 2x1 es lo mejor. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Todavía están a tiempo de participar en el concurso del día de hoy para sugerir un tema para cerrar el programa. Ya estamos en la recta final, pero tal vez lo podamos extender unos minutos. ¿Qué tanto? Al fin y al cabo, Rosso nos entregó el programa, ¿cuánto? Una hora y media más tarde, ¿no? Terrible lo de Rosso. Vergonzoso, no se puede decir una palabra. Bueno, en realidad lo que pueden hacer es participar sugiriendo con qué tema cerramos el programa del día de hoy. Lo pueden hacer tanto en el Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959, o en el muro de Rock and Pop, donde está puesta la consigna, ¿sí? Un tema que sepamos todos, es decir, un superclásico, y por supuesto, si pueden, dejen los tres últimos números del documento para pasar a buscar el premio, que hoy es nada menos que entradas y discos para Tierra Santa el próximo 11 de abril para el show de Tierra Santa en Groove. ¿Qué tanto? Y fíjese usted cómo es la cosa. Yo siempre digo y repito, y me lo hizo notar hace un rato también acá Luis Alexis, que el heavy metal es tan amplio, tan variado y tiene tanta tradición que es capaz de hablar de prácticamente cualquier tema. Si hay un tema que todavía no tocó, es probable que lo toque inmediatamente o que no hayamos buscado bien, porque por ahí alguien sí lo tocó realmente. Y es tan amplio que no podés, o sea, que seguramente alguien lo hizo. Claro, a ver, más allá de lo que es lo que hablábamos del diablo y todo eso, que por supuesto es más fácil porque además siempre ha habido una relación evidente entre las fuerzas oscuras y el metal en cuanto a tópico. ¿No? Sí, claramente. Pero más claramente. Allá de eso, se puede hablar de cualquier cosa. Yo de hecho, te puedo hasta retar. A ver. Tratá de buscar un tema del cual el metal no haya hablado. Obviamente, si sos muy específico y vas a hablarme acerca de, el acelerador de hadrones, bueno, por ahí me va a costar encontrar un tema, pero guarda, puedo llegar a encontrarlo. Bueno, pero hasta lo astronómico ha sido tocado. Totalmente. ¿No? Arcturus. Sí. Es otra banda que ya casi se dedicaba a eso. Totalmente. Te voy a contar un detalle. Ahora que decís de lo astronómico y astrofísico. Sí. El otro día estaba viendo un pequeño documental de la BBC de Brian Cox. Brian Cox, científico inglés, que más allá de lo que ya conocés de Brian May, a Brian May sí lo ubicás. Brian May es astrofísico, se recibió hace relativamente poco tiempo, pues no había terminado los estudios, o sea, los de posgrado, quiero decir. Claro, sí. Era profesor, pero no había terminado los estudios de posgrado, los terminó hace, creo que, 4 o 5 años atrás. Y Brian May es un astrofísico que ha hecho, entre otras cosas, la canción 39 de Queen, que habla de los viajeros en el tiempo. Es verdad. Sí, es verdad, y que de ahí, de ahí viene la inspiración para la película Interstellar de este año, que no la vi todavía. Yo tampoco, tendría que verla. Tengo curiosidad. Pero este Brian Cox, del que te hablo. Sí, Brian Cox igual. Yo no sé si hizo alguna composición acerca de astronomía o de su métier, pero bien podría haberlo hecho porque fue el tecladista de Dear, una banda de heavy metal de AOR. Antes de ser presentador en la BBC, hacía eso el tipo. Mira. Así que fíjate que podría haberlo hecho tranquilamente. O sea que si nadie habló de astrofísica hasta el momento, es cuestión de llamarlo a Brian y preguntarle, che, escúchame, en algunos discos de Dear no había algo de esto. ¿No metiste algo vos de esto? Digo, viste, como para hacer las cosas. Bueno, Pueden mencionarme cualquier cosa, a ver si hay cosas de las que el heavy metal no habló hasta ahora, que podría llegar a hablar en cualquier momento, ¿eh? Acordate que lo, vamos a buscar el desafío. Alguien me desafió alguna vez a, ¿viste? Con García Márquez. Y lo miré, chiquito, no tenés idea. Claro, y le traje una banda llamada Macondo. Sin ir muy lejos. Claro, ahí está. Pero, de todo. Y, por ejemplo, ¿alguna vez alguien habló algo en una letra acerca de quedarse pelado? No, me... No, el de la propaganda. ¿Cuál? ¿No? El que hacía la propaganda de Joan, perdón la marca, pero. Sí, ¿cuál? No hizo un tema, pero participó. No, pero no es lo mismo. Yo te digo, alguien que haya cantado y haya hecho un tema acerca de quedarse pelado, no, de mirarse al espejo y decir, mirá, hoy perdí unos pelos más, me estoy quedando pelado. La desesperación, que es algo que en la vida de un metalero tiene mucho que ver. Claro que sí. O sea, muchos hasta se afeitan la cabeza para no pasar por el suplicio de verse cada día más cerca de la bocha. ¿Eh? Porque vos sabés que, como dijo el gran Ivo que no tiene IVA, es corta la bocha. Es corta. Claro, entonces corta, ahí sí viene el asunto. ¿Alguien lo hizo? ¿Sabés que sí? ¿Alguien lo hizo? Rush. Rush hizo un tema que se titula precisamente Creo que me estoy quedando pelado. Excelente. I think I'm going bald. Así, de una, mi vieja, y cuenta el trauma terrible de levantarse a la mañana, pasarse el peine, que te queden atrapados las últimas chapas. Un montón de pelo ahí. Sí. Y decir, esto es irreversible, voy a tener que recurrir a, aunque sea, ayuda profesional para tratar de contener esto. Pero mirá cómo sonaba. The Cares of Steel, aquí tenés a Rush haciendo I think I'm going bald. Creo que me estoy quedando pelado. Terrible, amigos, terrible. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estábamos contando anécdotas acá fuera de aire acerca del drama de quedarse pelado. Y yo, como digo siempre, hay cosas que no tienen dignidad. La vejez, la muerte y la caída del cabello no tienen dignidad alguna. Sépanlo, hagas lo que te hagas en la cabeza después. Y tal vez, ¿no? La caída del cabello más que las otras. Sí, porque seguro. La muerte es inevitable, de última. Sí, la muerte es inevitable, la vejez no hay nada que hacerle. Y la caída del cabello podés recurrir a ayuda profesional, pero ya estás marcado. Ya está, ¿no? Ya estás marcado, ya tuviste que hacer una agachada para continuar con tu melena al viento, no hay solución. Pero bueno, pero igualmente, yo aplaudo y valoro a los que van a hacerse tratamientos capilares. Porque tenés que cruzar esa puerta y enfrentar a la recepcionista, ¿no? Y decirle. Pero además es tratar de defender algo que está muy cerca del corazón. O sea, defender los pelos con uñas y dientes tiene algo de un valor verdaderamente profundo que dice: yo todavía estoy en contacto con mis ideales. Claro, todavía de joder. Puedo seguir, claro. Claro, ¿qué tanto? Puedo ir para adelante y puedo pelearla hasta el final. Estaré en mi lecho de enfermo, lleno de tubos, de cables. Pero con un pelo hermoso. Pero con un pelo enorme y me va a importar tres carajos todo. ¡Qué pelazo! ¿Qué tanto? Pero sí, tomátelas, por favor. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar una novedad más en este domingo infernal de tiempos violentos, nada menos que el nuevo disco de The Answer, La Respuesta, una banda irlandesa. Ahora que pienso en Irlanda, creo que Harry anda en estos momentos por Dublín, porque mandó una postal ahí, yo le puse en James Joyce for All, y me contestó positivamente, así que debe estar en Dublín en este momento. Así que estos muchachos que vienen de Irlanda vienen haciendo algo del mejor hard rock que se está escuchando no solamente en el Reino Unido, sino en el mundo. Tienen un cantante privilegiado como Cormac Neeson y cada disco que sacan tienen dos o tres temas de esos que difícilmente te podés sacar de la cabeza. Así que vamos con este Raise a Little Hell, es decir, levanta un poco de infierno, literalmente, pero vos sabés, hace un poco de quilombo, en ese sentido. Y vamos a escuchar un tema más que indicado para el momento que estamos viviendo. Un tema que se llama Last Days of the Summer. Los últimos días del verano, que justamente los estamos transitando. Ahí está. Buen hard rock para ir perfilando la media hora final de Tiempos Violentos. Escuchá The Answer. Antes, cuando hablábamos de la calvicie, el nombre que vos no te acordabas era Barilari. Barilari. Y que a mí se me pasó también. De Larry, sí, que sí, me sí, hacen claro. acordar aquí, en los hijos de puta, en el Facebook. No se les escapa una. No se les escapa una. Dice acá Pablo Daniel de Noya Arroya, además de Lucifer, otro nombre que hace alusión a la luz que portaba Satán es Luzbel. Es exactamente lo mismo en el fondo, todo bien. Y hay acá algo que no capté bien, que me dice que la versión que... Pili del Monte me dice que la versión que pasamos de Tayamat, sí. Que no era la real. Puede ser, mirá, no realmente yo hice el compilado y lo tenía ya de un programa anterior, pero creo que sí, que es el del... Que no era Tayamat. Que no era Tayamat, pero me voy a fijar por las dudas, ¿eh? No creo, pero me voy a fijar. O sea, un error lo puede cometer cualquiera y yo cometo todos los que se pueden cometer. Siempre. Además, tenían el mismo nombre las canciones. ¿Por qué el Sympathy mismo nombre? For the Devil. Sí, bueno, claro. Sí. A ver, era fácil de confundir. Claro, tomé de un compilado previamente hecho, pero creo recordar que cuando lo tomé originalmente, lo tomé del original. Así claro. Que bueno, puede pasar un error, lo puedo tener tranquilamente y los tengo todo el tiempo, no pasa nada. Otra cosa que me olvidé, no porque... sino por una cuestión de tiempo y demás. Cuando hablábamos del libro de Job, sí. De la Biblia, que es uno de los pocos libros maravillosos que tiene la Biblia también a nivel formato literario, sí, que sí, no sí. sé si ustedes saben... Narrativamente. Que, ¿no? Narrativamente y todo, que no sé si ustedes saben que en realidad está cortado al final, porque el final está como prohibido. Entonces fue erradicado el final... Y termina de una manera muy precipitada y muy tonta, y está probado que había ahí un pedazo que se cortó, que se sacó. Imagínate, esto pasó por las manos de mucha gente que tenía un interés no solamente político y religioso, sino también de tipo sus propias intenciones personales. Y sí. Entonces, si alguna parte fue eliminada, bueno, podía ser. Pero te voy a recomendar una novela que habla precisamente... de el libro de Job, pero trasladado a un tiempo más cercano al nuestro, que es la del amigo H.G. Wells. ¿Cómo lo queremos? La llama inmortal. Una de sus obras menos conocidas, verdaderamente apasionantes. Además, habla de el diablo en los términos en el que nosotros estuvimos hablando acá, como compañero de juegos de Dios, ¿no? Y de hecho, dice, arranca... diciendo dos seres eternos, espléndidamente aureoleados, el uno de fulgores blancos enceguecedores y el otro en colores de una extravagancia turbadora, conversan en un ambiente prodigioso, un ambiente de tradicional suntuosidad, pero en esta oportunidad se advierte una marcada tendencia cósmica. Y juegan al ajedrez y hacen apuestas y demás, y claramente. En las apuestas cae el bueno... de Job, que realmente es terrible. ¿Cómo juegan? Así juegan. Dice, el ajedrez que juegan no es el juego menudo e ingenioso originado en la India. Este se plantea en una escala muy diferente. El conductor del universo crea el tablero, las piezas y las reglas de juego, realiza todos los movimientos y puede hacer tantos como quiera y cuando él quisiera. A su antagonista, no obstante, le está permitido introducir en cada movimiento una levísima inexactitud inexplicable que hace necesarios varios movimientos para su corrección. El creador determina el plan de juego y lo oculta, pero nunca se sabe si el propósito del adversario es vencerle o ayudarle en sus proyectos insondables. Aparentemente, el adversario no puede ganar, pero tampoco perder, mientras consiga prolongar el juego. Se diría que su empeño consiste en impedir en la partida el desarrollo de ningún proyecto razonable. Nótese, esto es de la pluma de H.G. Wells, un genio absoluto, no hay nada que decir. No. Bueno, recomendada, La llama inmortal de H.G. Wells, sí lo consiguen porque es un libro difícil. La realidad. Nosotros vamos a recordar a Randy Rhoads nuevamente, pero desde otro lado. La semana pasada presentamos el tributo Immortal Randy Rhoads. Y pasamos un tema donde estaba Rudy Sarzo y Serge Tankian y demás, justamente Crazy Train. Pero ten en cuenta que a la hora de los tributos, los primeros tributos no se los hizo ni siquiera Ozzy a Randy Rhoads, sino se lo hizo su antigua banda. Antigua banda que era Quiet Riot. Bien. ¿Sí? Ahí estaba Randy Rhoads tocando. Justamente se va Randy Rhoads, ingresa Carlos Cavazzo y la banda que era una banda muy tenaz de Los Ángeles logra en algún momento acceder a un contrato discográfico Y se convierte en una banda muy importante porque es la primera que logra meter un número uno en los charts americanos de las bandas de heavy metal. Nunca una banda de heavy metal había metido un número uno en los charts americanos hasta que Quiet Riot mete su Metal Health. Desplaza a Michael Jackson con Thriller. Increíble. A Synchronicity de The Police. Mirá. Y se coloca primero. Yo no me imagino lo que debe haber sido los cuarteles de Quiet Riot en el momento en que eso ocurrió. ¿Cómo festejaron estos chicos que no eran nadie, pero nadie, cuando su disco llega al tope de las ventas en 1984? Momento en el cual estar en los charts era muy importante, no como ahora. Hoy en día estás en los charts y es relativamente importante. En aquel momento, cualquiera que llegaba al número uno, según decía un crítico norteamericano, era como si tuviese la vida solucionada, ¿sí? De hecho, siempre me acuerdo la anécdota de los muchachos de Laidback. ¿Se acuerdan de...? No Laidbacks, los que mencionamos antes. Laidback, que era una banda que tenía un tema que decía... Reggae, sunshine, reggae. Sí, ya está. ¿Te quieres sí, claro. sí. Bueno, esa banda es una banda que llegó a un primer puesto y que cuando les dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un segundo álbum? Le dijeron, ustedes están locos, nosotros estamos veraneando en las Bahamas, no nos importa nada. Ya está, ya llegamos, ¿para qué? Igual después se hicieron más cosas, ¿eh? Pero la respuesta es formidable. Onda, vos de veras pensás que yo estoy haciendo música acá por el arte, pero dejate de joder. Olvídate. Un reggae estúpido como es Sunshine Reggae. Sí, claro. No, dejate de joder. No es el caso de los Quiet Riot, que siguieron mucho después, a pesar de que ya gran parte del éxito se había disipado. Y siguieron haciéndolo de una manera excelente hasta la muerte de Kevin Dubrow, que fue realmente terrible por una sobredosis de cocaína. Y que, como bien dijo Glenn Hughes en un documental, dice, no había nadie en el mundo que quisiera morirse menos que Kevin Dubrow. O sea, que no piensen que esto tiene que ver con ese ánimo de matarse, de ir hacia el desastre. No era para ese lado en absoluto. Fue un error, indudablemente. Lo dice Glenn Hughes, que además fue el que lo llamó mil veces y el primero que se sobresaltó al darse cuenta de que Kevin Dubrow no aparecía por ningún lado. Y llamó a Frankie Vanali, que era el baterista, amigo del alma de Kevin Dubrow, y le dijo, mirá que Kevin no aparece y está muerto. Sabelo. Oh. Bueno. Más allá de eso, cuando muere Randy Rhoads en un accidente aéreo, le dedican un tema titulado Thunderbird, que aparece en el disco, en este disco que llegó al tope de los charts en 1984, y es un tema que curiosamente Kevin Dubrow le había dedicado en vida de Randy Rhoads. Estaba hecho en su mayor parte en vida de Randy Rhoads, lo terminó solamente para ofrecérselo al final. Es una balada. En aquel momento las baladas empezaban a no caer bien porque decían que ablandaban el contenido total y todo. Pero esta balada no habla de amor. O si habla de amor, habla del amor hacia un hermano de sangre, de un hermano de leche. Y acá está justamente. Este es Quiet Riot haciendo Thunderbird. Y está sonando en Tiempos Violentos. You can't come back. You're flying free. You think you've found everything that you need. Fly away. Best thing that you've been. Whoa, whoa, whoa. Fly on, Thunderbird, fly. Fly on, spread your wings to the sky. Fly on, Thunderbird, done, and I can't help. help but think that someday you'll be back home. Whoa. Fly away to your new home across the bay. Leave your name. Ooh, baby, leave the best thing. César Fuentes, Harris Alvarez, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Pocas cosas son tan irritantes como ese segundo en el que pasa bajo un puente y perde la señal. La reta. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Publicitario. A continuación, un mensaje de Los Inrocuptibles. En marzo, la revista Los Inrocuptibles cumple 200 números y lo festeja con un recorrido por las 200 canciones de rock nacional que acompañaron la historia de la revista. Además, recomendamos las mejores bandas para descubrir en el próximo Lollapalooza y lanzamos nuestra nueva sección In Rock Style, con las mejores recomendaciones de moda, gastronomía, arquitectura y salidas. Todo esto y mucho más en Los Inrocuptibles de marzo. Encontrala en tu kiosco y online en losinrocks.com. Fin del comunicado. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Porque alcanzar el 100% de potencia es inyectar 745 megavatios al sistema interconectado nacional. Para poder brindar más progreso a 3 millones de argentinos. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Rock and Pop. Fin. Espacio. espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Señoras y señores, bueno, lo anticipamos un poco, pero lo que tenemos aquí es algo que hicimos en un multiverso hace muy poquito, que hicimos justamente de Pink Floyd, Have a Cigar. ¿Te acordás que contamos la historia en toda su profundidad? Bueno, justamente acaba de salir un tributo a Pink Floyd, donde están algunos de los más grandes intérpretes de la historia del rock y sobre todo del rock progresivo. Están todos, ¿eh? Alan White de Yes, Tommy Joe de Styx, Steve Lukather de Toto, Robbie Krieger de los Doors, Rick Wakeman de Yes, Steve Howe, Derek Sherinian de Extreme Theater, Tony Levin, ex King Crimson, bueno, Keith Emerson de Emerson, Lake and Palmer. Están todos haciendo versiones de Pink Floyd. Y hay una de Have a Cigar que la hace Bobby Kimball de Toto, donde no está, por supuesto, solamente él. Ahí tenés precisamente a Mike Porcaro, también de Toto, Greg Bissonette, que te vas a acordar de él, de la época de David Lee Roth. Y están los hermanos Bob y Bruce Kulick, ¿sí? Haciendo las guitarras. O sea, uno de Kiss, el otro el gran productor Bob Kulick. La vamos a escuchar desde el principio. Este es Bobby Kimball de Toto haciendo otra versión de las muchas que pasamos de Have a Cigar. Yeah. La cortina de áspera dice que este programa ha llegado al final. No esperes hoy hora clandestina, pero ya vendrá, ella vendrá. Dale tiempo y hay que pedirla porque lo contrario no hay forma. Acá el amigo Luis Alexis Leiva se une para el final a la mesa. ¿Qué tal la ha pasado? Fantástico, la verdad. ¿Bien? Que sí. Aparte de estar en un programa casi legendario. Mirá vos, sí, es verdad. No. Es el programa con más permanencia en el aire de la radio. Maravilloso. Así de una. Sí, así es que un orgullo estar acá. Bueno, maravilla. Un placer haberlo tenido, caballero. Por favor. Agradezco a la revista Headbangers que me envió su último número. Aquí está, 10 años sin el carpo, Papo en la tapa y un especial con 16 páginas a cargo de Vitico, Peironel, Boff y otros tantos. ¿Qué tanto, mi viejo? Alta tapa. Sí, alta tapa, como diría el de alto guiso. ¿Qué exactamente? Un alto guiso. Los dos ganadores del día de hoy, los que se llevan el par de entradas disco de Tierra Santa mientras hace su entrada mi pequeña hijita. Aquí está, mírala, qué cara. Dice, ¿qué hace, papá? Habla frente al micrófono. Qué demente, ¿verdad? Sí, me mira como diciendo, ¿y este extraño quién es? Sí, sí, ella apenas dice algunos monosílabos y algunas palabras sueltas, pero igualmente la tiene clara. Mientras tanto, mira con mucho interés. Tiene las llaves del auto, tené cuidado porque vos sabés lo que hace. Me tira cosas que yo no he recuperado y algunos recuerdos que fueron muy valiosos para mí. No. Un relojito que lo quería mucho, que durante años lo atesoré, pues para mí tenía un significado muy especial. En un día agarró, lo manoteó y lo tiró en algún lado y nunca más lo vimos. Bueno, pero te dijo, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Y lo reventó. Es esa realidad acá, la que te va a suceder cuando vos no seas más que polvo y hueso, soy yo. Ahí está, esa ahí es la está. Historia. Mirá vos, quién diría. Bueno, todo bien, Elena, vos tranqui, aún puedo... El nombre es genial. El nombre es genial, sí, sí, sí, sí, sí. Podría haber sido malo, pero no, le pusimos Elena, Claro, Elena Morgana. O sea, por supuesto. Más, más literatura, hablando, si fuera necesario. Está Laura, que también tiene mucha literatura encima. Un nombre con literatura. No, vos no, tu nombre es el que tiene literatura encima, claro. Son la amada de Petrarca, no está mal, escúchame, por favor. Y aparte rubia, como dice la madre de Petrarca. Exactamente. Son perfectamente rubia, tal cual. Bueno, los ganadores del par de entradas y el disco de Tierra Santa son... Gastón Ojeda y Guillermina Occhiuzzi. Muy bien. Ellos pueden pasar a retirar su premio por Conde 935... En cualquier momento durante la semana, a cualquier hora, acá siempre hay gente que está atada a una cadena y una bola de hierro, nada más que para atender a la gente que viene acá y a preguntar cosas. Cualquier cosa que les pregunten, ellos responden. Sí, ¿debo asumir mis orgasmos? Y te dicen sí. Y te vas. Está muy bien. Sí, cualquier pregunta. Lo que quieras. ¿Cuánto está el kilo de pan? Tal cual. Te tiran. Dice, ¿no? Bueno, oscila en un rango entre 8.40 y 16.50. Ahí está. Así, te contestan exactamente. Son más que una recepción, es un oráculo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Gastón Ojeda y Guillermina Occhiuzzi ya lo saben. Y nosotros nos estamos marchando, amigos, con suerte la semana que viene. Estamos con Harry acá, haciendo tiempos violentos a partir de las 19 horas y hasta que se pueda. En este caso nos pasamos 20 minutos. ¿Qué son 20 minutos? Un poco más porque... Si acabamos falta de decir que el tiempo no existe. Claro, falta el tema para cerrar en el día de hoy. Y entre todas las sugerencias hemos optado por una que tiene mucho que ver con nuestro personaje del día de hoy. Bien. Vamos a cerrar con Shout at the Devil, gritale al diablo de Motley Crue, como corresponde. Así que, amigos míos, muchas gracias a Marto Santavalla, que nos asistió en el día de hoy, a Javier Rossi, que nos operó en el día de hoy, a Luis Alexis Leiva, que estuvo aquí haciéndonos de báculo, qué tanto. No está mal eso. Está muy bien, sí. Sí, sí, sí, sí. Vos sabés que el que no tiene báculo es un imbécil. ¿Por qué? Porque la palabra imbécil viene de ahí, es el que no tiene bastón. Buenísimo. Para sostener, el que no tiene dónde sostenerse. Claro, que se cae. Claro, el que no tiene con qué sostener sus argumentos, no tiene bastón, se cae, es un imbécil, así de una. Ahí está. Bueno. Usted es lo contrario de eso. O sea, yo vengo y vuelvo no imbécil a los demás. Exactamente, es una cosa así. Algo así. Sí, sí. Y si no, duelo de bastones, qué joder. Ahí estamos. Señoras, señores, se va el Tiempos Violentos del día de hoy. Hasta el próximo domingo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si en algún callejón oscuro o en una encrucijada se encuentra al diablo, trátenlo con respeto. El tipo ha caminado mucho y sabe mucho más de lo que vos vas a llegar a saber nunca. Créeme. Chao, gente, nos vemos.